¿Qué está pasando, Horda Bacala? Muy buenas noches y bienvenidos a Nivel Escondido 369. Yo soy Sparrow Wolf y les doy la bienvenida a esta grabación de nuestro podcast en vivo. Y hoy conmigo, como pueden ver, esa cara bella del tipo que tiene el sodio por las nubes, siempre garantizado, el dueño de la sal de la tierra, Alex Nation. ¿Qué es la que hay, Nation? Está pasando, Gio. Saludo a ti y saludo a toda la horda bacala. Bienvenidos a esta edición en vivo de nuestro podcast semanal Nivel Escondido. Una vez más, el gran Sparwolf y por aquí Alex Nation. Ready. En otra edición en vivo. Y los que ya han estado con nosotros en estas ediciones en vivo, ustedes saben que empezamos bien. ¿Sí? Pero de momento el podcast hace como que hola, pendiente trambólica con duro. El vacilón que se forma. Así que esperemos que hoy no sea la excepción. Garantizado. Nation, si me puedes confirmar, número uno, que te estés escuchando bien y en sync. Y número dos, me das una manito con el chat, por favor, porque no tengo claro. Chat en pantalla para no estresar la computadora. Pues nada, cuéntame. Nada, pues nada, vamos allá, vamos rápidamente a saludar al corillo de la horda bacala que está en el chat. Se reportó tempranito nuestra querida amiga Blue Angel PR. Uy. Daisy nos manda saludos, por ahí se reportó Gatorejo también, por ahí está un tal Sparwolf, que no sé quién es, nunca lo había visto, bienvenido Sparwolf. Mere. También está el gran Kaku por ahí en la cuenta de Metaverse PR y está Mr. Bayoya, Motomonku. Daisy dice, yeah, así mismo es. Eso, ¿se escucha todo bien? El chat, confirme, ¿se escuchan todo bien? El audio de Gio, el audio ¿sí? mío, está todo on sync, por favor, confírmenos para que Gio haga los troubleshooting. Gente, hoy esta nave la está piloteando el gran Gio. Hoy está de piloto del Millennium Bacalaum. Así que, se supone que hay una musiquita corriendo de fondo ahora mismo que no nos está apagando las voces. Exacto, si acaso nos está apagando las voces o se escucha rara, se escucha doble, déjenme saber, yo la tumbo. Pero se supone que hay una musiquita de fondo, ¿ok? Por favor, sí, porque como todos saben, Gio, o sea, hoy estamos estreno, gente. Hoy es el primer podcast en vivo que Gio está corriendo full. Desafortunadamente, una vez él trató de hacerlo, que fue cuando él al principio adquirió su computadora. ¿Recuerdan y lamentablemente, ese fatídico podcast? Exacto. De que era trivia challenge, no era trivia challenge, era bóveda misteriosa. Bóveda misteriosa, con más. Tocaba el batimóvil y el batimóvil salió en pantalla así bien cabrón. Desde mucho antes de revelarlo, ¿lo recuerdan? Mira, Blue Angel dice que sí, que se escucha todo bien. Esa es la que hay, mano. Bien. Estaba bien encojonado ese moto ese día. Estaba bien encojonado, moto, que sí, estaba encojonado. Sí, mano, sí. Estaba que me cagaba en la whisca. ¿Ok? Sin saber, sin conocer a la Vizca, ya yo me estaba cagando en ella ese día. Sí, y desde esos años la Vizca está haciendo estragos aquí en Cali. Sacando cuenta, mano, yo estuve 2 años prácticamente sin hacer eso, sin hacer stream yo, sin correr stream yo. O sea, me han visto tú aquí. Participabas en los envíos, pero no lo corrías. Exacto, me han visto a mí aquí, en esta posición de ser el Master Control, quote unquote, viene quien lleva la voz cantante en el podcast, siendo el host principal, pero no corriendo todo el podcast. Esta semana es diferente, tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos corresponde, gente, agárrense, Trivia Challenge. Y obviamente no podía permitir que fuera Alex Nation el que corriera el podcast, siendo que tenía que entonces ver las contestaciones. Así que yo espero que ustedes estén ready, porque lo que viene es más acote del bueno. Estamos ready esta semana para ustedes, gente, y no podemos arrancar el podcast sin dar unos shoutouts correspondientes. Gente, esta semana el canal estuvo over the top. Desde todas las... Es más, ya es la segunda semana consecutiva, porque la semana anterior... Desde el aniversario. Estábamos celebrando el aniversario y esta semana les dijimos que habían varios eventos especiales pendientes y, gente, no defraudaron. Estoy hablando de lo que pasó aquí el martes y lo que pasó el miércoles. Shoutout especial a Chaos Reaper, que representó dignamente a la comunidad de el Good Game Gamer Group y al podcast GG's The Mouthful Podcast, que se enfrentó a Kaku directamente de Metaverse, que también representó dignamente. Pero, gente, eso estuvo a otro nivel de la pela que se dieron mutuamente. Resultó ganador Chaos Reaper en un Special Edition del Bacalao Fight Club. Estuvieron jugando Mortal Kombat 11 y se dieron, pero con todo, gente. Y cuando digo con todo, es con todo, ¿ok? No obstante, como si eso fuera poco, llega entonces el miércoles y oh my god, gente, se enfrentan Chamaco 09 directamente de la comunidad de Chamaco con el Surfing Boy, tu ex campeón, mi ex campeón, el ex campeón del pueblo, directamente de Tucheo, Puerto Rico, haciendo una carrera for the kids en Sekiro. Ven la cara de Alex, eso resume todo. O sea, ese stream se fue a otro nivel. Uh-huh. Chamaco voló y acabó el juego a las millas. Yo estuve participando. Voló por la arbolada. Por la arbolada trambólica. Sí, por la pendiente y se fue a la puta. Esto. Yo estuve participando, ¿verdad? Narrando el play by play porque tenía experiencia en el juego, gente, y qué bien la pasamos. En ese momento nace un reto. Había alguien hablando por ahí, que ese es otro que se lleva otro shout ahora aquí empezando nuestro podcast. Y tenemos que hablar de XD. El hombre nos tiró un reto y se activó el comité bacalao. Él dijo que podía meternos las manos a los tres. No a uno, no a dos, no, a los tres. En Injustice 2. Y eso tomó lugar anoche. Válgame qué bien la pasamos también. Gracias a XD por el buen humor, por el cariño, por el buen sportsmanship dentro de lo que cabe, porque el hombre, si le das tres golpes de corrido, alega que es un spam, ¿ok? Uh-huh. Así que tienes que tener cuidado con esa, pero se pasó de show. Gatonejo tomó la primera batuta, después vino Alex, y Alex, se dieron un par de bofetas chéveres. Era tu primera vez jugando el juego, ¿right? Eso es así, o sea, contra un oponente online primera vez, sí. Y con todo y eso, se golpearon nice. Uh-huh. Y después viene yo, y ajustamos un par de cuentas necesarias. RKO out of nowhere. Gente, yo le estaba comentando a Alex fuera de stream que yo nunca había jugado Injustice como lo jugué anoche. Se lo juro que no. Pero se pasó brutal, ¿ok? Así que esa es la que hay. Lo que no se está pasando brutal, gente, es lamentablemente las cancelaciones a cuenta del coronavirus. Eso sigue, ¿verdad?, afectando. Y esta pasada semana se revelaron dos cancelaciones oficiales, lamentablemente. El Tokyo Game Show queda oficialmente cancelado y de igual manera el Paris Games Week. ¿Okay? Yeah. Así que siguen las cancelaciones y los atrasos a granel. Espérenlo, lamentablemente, si usted está afilándose los colmillos para ir a alguna convención o hacer algo, cójalo con un grano de sal porque probablemente no pueda ir. Esa es la que hay. Alex, ¿me pones al día en el chat ahí, por favor? Claro que sí. Pues Motomoku recuerda ese momento de saber que estaba bien cojonado, lo mencioné ahorita. Entonces, Mayri dice que saludo, Mayri, ya bienvenido. Uy. Dice, tienes que aplaudir más, capa. Entonces, Motomoku comenta que él nunca explicó lo de la visca, solo dijo que era Isabel. Así él explicó. Explicó que era una explicó. Señora de Aguadilla que rompía los cristales. Rompía los cristales, sí. Rompía los cristales y pues todo el mundo se cagaba en la visca cuando... En la visca. Cuando había un... Y la visca con B de bueno. Hicimos el research. Ya lo sé. La visca con B de bueno, ¿ok? Sí. Sí, es con B de bueno, sí. B de bacalao, más fácil. B de bacalao. B de bacalao. Entonces, Mary comenta que hay una guitarrita ahí, de pobre visca, el derrotado del pueblo capa. Y Moto nos pregunta que si el bacalao consigue en pie. Bueno, yo creo que... El bacalao con... Eso es online. Eso es online. Estamos GG. Estamos allí, sí. Y aquí mandan ustedes, y yo creo que beyond a shadow of a doubt, todo el mundo se dio cuenta que si en algún lugar manda a la comunidad, es el nivel escondido. Eso es así. Ustedes hablan y nosotros obedecemos, aunque somos los tenientes de la Horda Bacalá, ¿verdad? Si la Horda habla, nosotros obedecemos. Esa es la que hay. Así que estén pendientes a verano. Yo creo que entre junio y julio vamos a estar dando la fecha del Bacalao Con para estar. Así que pendientes a eso. Sí, que... Se me acaba de prender el bombillo. Hablo con yo fuera del aire. ¡Pup! Esa es la que hay, gente. Así que de esa manera comenzamos rápidamente con nuestro podcast porque tenemos un show espectacular para ustedes que esperemos que disfruten. Y vamos rápidamente con la melodía, a ver si sabes, ¿verdad?, a cuál videojuego pertenece. Check it out. Y hoy eso está facilito, se supone que se escuchó. Sí, se escuchó, yo la estaba escuchando acá porque quería, sinceramente, se escuchó claro y fuerte. Se supone que ustedes la saquen, gente. Yo voy a ponerlo otra vez, a ver si alguien ahí en el chat la pega rapidito, Esto, y si no, pues obviamente revelamos anyways a lo último. Vamos otra vez. Ahora sí. Oh yeah. Vamos a ver, Alex, ¿alguien habrá dicho algo por ahí en el chat? Motomonku dice Streets of Rage 4. Close but no cigar, bro. Yeah. Smoke but no cigar. Mayri dice Acho Streets, pero no está diciendo nada. Acho Streets, pero. Acho Streets. Ajá. Acho Streets, pero. Streets qué. O sea, Streets qué, exacto. ¿Cuál es Street? Calle Luna, Calle Sol. Estamos al día, estamos al día con que sí es Streets, pero Streets qué, Streets qué. Streets qué, exacto. Cuéntenme, me tienen que contar, ¿ok? Nice. All right. Bueno, pues ahí es lo que se ponen al día. Vamos rápidamente a las noticias, Alex, ¿qué tienes por ahí, brother? Bueno, pues ¿qué tenemos por aquí, gente? Pues ya poco a poco empiezan a salir informaciones del mundo de los videojuegos, ya empiezan a anunciar cositas, y esta semana no fue la excepción, y es que por fin, ¿verdad? Bueno, no digo por fin, pero anyway, al final de la noticia digo el por qué no fue algo como que extremadamente impresionante, y es que Microsoft estuvo realizando una presentación este jueves, a eso de las 11 de la mañana, hora de nosotros creo que fue. No, 12 de mediodía. Pretty much, eran como las 9 o las 10, algo así. Yo sí, era el Pacífico, ya. Sí, era el Pacífico, era una diferencia de 3 horas acá, eso sí, como al mediodía. Estuvieron haciendo la presentación oficial, bueno, ellos llamaron presentación oficial de el lineup que van a estar contando para cuando llegue por fin el Xbox Series X. Los mismos, pues, va a ser una presentación, obviamente, video. Tipo videoconferencia, y van a presentar algunos de los desarrolladores y algunos de los títulos que van a estar llegando a la Xbox Series X, incluyendo títulos que van a ser optimizados para poderse jugar en el Series X. ¿Qué significa esto? Que son juegos que van a salir en esta generación actual para la consola actual, que es el Xbox One, pero que si usted se compra un Series X, los va a poder jugar, y esos juegos, con esta garantía de optimización, pues se van a ver mucho mejor y van a correr mucho mejor. Ellos enseñaron el logo, ¿verdad?, de Optimized for Series X, como un escudito, la cosa más chulita y qué sé yo qué, y rompieron, y después que todo el mundo habló, ¿verdad?, la presentación formal de la conferencia, pues entonces comenzaron a mostrar trailers de varios de los títulos que iban a estar llegando a la consola. Obviamente, como que tisearon algo de Halo, vimos un casco, pero no presentaron absolutamente nada. Solo rumores es que pinta que para la conferencia que ellos tienen en julio, que de hecho en esta misma presentación aprovecharon para anunciarla, que esto es lo que viene sustituyendo la de E3, que no se va a dar física, pero la van a hacer mediante medios live streaming y digitales. Pues ahí es que entonces van a estar dando más información sobre Halo Infinite. Así que nada, la presentación de la parte de los trailers, que es lo que nosotros queríamos ver, arrancó con un teaser trailer del juego Bright Memory Infinite. Un jueguito que, pues, como que combinaba varios géneros, era un first person shooter, de momento sacó una espada, luego se montó en un carro, usaba un grappling hook para treparse por diferentes edificios, usaba el grappling hook para jalar los enemigos, y luego se monta en un automóvil y sale corriendo y lo ataca otro carro. Combinaron todo un montón de géneros en ese trailer. Obviamente no mostraron fecha de salida ni nada, que simplemente pues que, ¿verdad?, que este juego iba a estar llegando al Series X. Luego, después de ese, los desarrolladores de Codemasters presentaron un trailer del juego Dirt 5, ¿verdad?, que es todo un juego de carrera tipo rally, ¿verdad? Uh-huh. Estos vehículos de carrera en tierra. Para el fango, para los que les guste ese género. Luego, después de ahí, hicieron un trailer un poquito más tenebroso y un poquito, ¿verdad?, como que grossy, ¿verdad?, como que... Y, ¿verdad?, eso fue un trailer que también como que nos cogió como que medio dormido, porque se vieron unos elementos y unas cosas y uno como que... Un elemento en particular. Sí, esto se ve como sexual, I don't know, se ve raro aquí, un pingo medio extraño ahí, sexual alienígena. Y estilizoso, porque eso sí, era un sí. Drip, papi, eso te... Corre para el hospital y penicilina, brother, porque tienes una infección del carajo. Uy, sí, se veía bien raro. La cuestión fue que mostraron el juego titulado Scorn. Y en ese momento aprovechamos para hablar, porque aquí en Nivel Escondido hicimos un viewing party. Yo estuve hosteando un viewing party de esta conferencia, y aprovechamos, y obviamente ese juego ya lo habían mostrado en años anteriores, unos teaser trailers, va a ser un first person shooter con elementos como que las armas son como orgánicas, como que tú le arrancas las vísceras a los monstruos y eso tú lo vas uniendo y vas creando más armas y qué sé yo qué. Es un juego bien extraño y tiene un art style que pareciera como el universo de Aliens con un poquito de Prometheus. Es inspirado en ese estilo. Artista. Ajá. Sí, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, se me escapa. Sí. De hecho, ese señor está muerto, falleció. Pero sí, era ese estilo y pues como digo, se llama Scorn. Yep. Que no presentaron gameplay, solamente ese teaser trailer del juego. Después de ahí, ¿verdad? Luego de ver esa interesantísima presentación de Scorn, presentaron el juego titulado Corpse Rise as One, que va a estar llegando para el 2021, y por lo que se pudo apreciar es básicamente como que un retake, ¿verdad?, de lo que sería un Star Fox en esta era moderna. Vimos una protagonista, una fémina, montar en una nave, atacar otras naves, y gente dando instrucciones. De verdad que tiene ese vibe de Star Fox moderno, so vamos a ver, ¿verdad?, cuando llegue, de qué se trata. También, obviamente, no pueden faltar juegos de deporte, y estuvieron presentando un poco de Madden 21. Estuvimos hablando que este juego, pues, es un juego que es bien esperado por los fanáticos de la franquicia de Madden. Y Madden, obviamente, se consigue en todas las consolas. Se espera que el juego esté en un punto disponible para el mismo release del Series X. O sea, este juego va a salir antes, pero va a tener optimización para el Series X, ¿ok? Así que eso está súper cool. Luego vimos un trailer que era como que medio confuso, también era un first person shooter, en perspectiva de primera persona, y veíamos un tipo como que usando unos poderes, una gente con unos ojos bien raros, veíamos un tipo que parecía un Joker, una cosa bien extraña, y resulta ser que era el trailer para Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Yo decía, esto es un Infamous con vampiros. Sí, porque los vampiros salen con unos superpoderes y unas cosas, y yo como que, ¿qué es lo que está pasando? Pero los muchachos en el chat, algunos jugaron la versión, la primera parte de este juego, dicen que el primero fue bueno, de este pues vamos a ver, pero ya. Yeah. Anyway, por ahí continuamos, luego presentaron Call of the Sea, que este juego también pues va a estar llegando a la Xbox Series X y también va a ser parte del Xbox Game Pass. Básicamente se veía como que un juego como de survival en una isla con puzzles y cosas, aparentemente un barco que naufragó, whatever, se ve bien extraño. Después de ahí, este sí fue uno de los que me llamó la atención, el juego titulado The Ascent. Yo dije Ascent, y es The Ascent. Y este juego pues también va a estar teniendo soporte para, y no he mencionado este término, lo de Smart Delivery, que eso es algo que ellos estuvieron mencionando en la presentación de estos Smart Delivery. Muchos de estos juegos van a tener esta opción, y este es uno de ellos. Básicamente este juego parecía como un juego co-op con mecánicas twin stick shooter, en un campo de visión top down, diagonal, algo así. Hasta 4 jugadores pudimos ver en el trailer, y a mí por lo menos me llamó la atención un montón este jueguito. Luego de ahí pasamos al trailer de The Medium, que era un jueguito, psychological horror game, o sea, un juego de horror psicológico. Eso se ve bien de Omen, bien, sí. Que ella está preñada del anticristo y tiene visiones y mierda. Ese debe ser el reveal, en serio, porque se ve el sonograma, después ella rezando en una iglesia, después empiezan a pasar cosas extrañas. Sí, y hay mucha generación actual, o sea, y chamaquitos, y quizás una generación back de los que no crecieron en los 80, entonces no vieron el residual de las películas de los 70, uh-huh, que era uh-huh, cuando era la obsesión con esto del Omen, sí, del diablo, Cristo, del diablo. Eso definitivamente pudiera ser un buen comeback, quote unquote, para efectos de ese género, sí, dentro de lo que son los videojuegos, para que esta generación pues tenga exposición a ese tema. Sí. Luego más adelante estuvieron dando un poquito de más información sobre el juego, y aparentemente por lo que pudieron, de lo poco que pudieron informar, está esta personaje, esta chica, que puede ver en dos realidades, el mundo real y el mundo este diabólico, uh-huh, que es aparentemente como que el fin del mundo. Totalmente original, no es, sí, como eso en 1999 en Constantine, tú sabes, no, sí, exacto, para nada se vio eso. Entonces se espera que este juego esté llegando para la temporada de invierno de este año. También estuvieron anunciando que este juego va a tener la banda sonora o el score del juego, va a estar a cargo de Akira Yamaoka, que también está conocido por su trabajo en la serie The Silent Hills. ¿Eh? Nice. Luego pues vino Bandai Namco, estuvo anunciando el juego Scarlet Nexus, un juego de acción de un equipo que tiene poderes psiconéticos, algo así. Este juego nos recordó mucho, todo el mundo en hecho estuvo de acuerdo que nos recordó mucho a Astral Chain, un juego que yo jugué aquí en el canal, uh-huh. ¿Se acuerdan? Y tenía más o menos ese estilo, ese art style. El combate, más o menos, obviamente nada como el combate de Astral Chain, jamás. Pero hay que ver, todo el mundo como que este le encantó a Surfing. Surfing está apuntado de igual con Scarlet Nexus. So, sí, yeah. Le da puñequitos violentos y ojos grandes y tetas de embuste y rápido, venga. Los waifus. Él sigue así. A casa. Bueno, también luego presentaron un shooter llamado Second Extinction, que todo el mundo pensaba que era algún tipo de Turok, porque presentaban unos soldados con ametralladoras y armas potentes luchando contra una manada de dinosaurios, ¿ok? Así que ya, yeah, eso está bien extraño. También presentaron un trailer bastante larguito de juegos de un spin-off dentro del universo de Yakuza, el mismo titulado Like a Dragon. Este va a estar llegando también para el Xbox Series X y va a ser un título de lanzamiento de el Xbox Series X. También va a estar llegando a Windows 10 y también va a tener support para Smart Delivery. Así que él, y nada, para cerrar la presentación, les mostraron un poquito más de contenido del título de Assassin's Creed Valhalla. Ellos pusieron, ¿verdad?, de que esto era gameplay como tal, no vimos gameplay. Eso fue básicamente un trailer. Oye, un clase de backlash. Yo estoy esperando que Alex termine para hablar del back. Que eso es lo que queremos nosotros. En verdad, la carne de por qué los están estos usando. Sí, pues presentaban prácticamente un cutscene prácticamente de luego. So, yeah, y todos los medios concuerdan de que prácticamente eso no era actual gameplay, lo que enseñaron de lo de Assassin's Creed Valhalla. Así que, nada, básicamente ese fue el resumen de la presentación. Duró más o menos casi una hora. Así que, yeah, muy interesante esto. Así que, nada, eso es la presentación que hubo este jueves. Gio, ¿ahora es qué? Maro, ninguno de esos juegos son exclusivos, maldita sea. O sea, el término exclusivo lo siguen utilizando lightly, ¿verdad? Y rápido viene un fanboy, porque es que son fanboys. Y yo quiero que ustedes entiendan, gente, que el término sucks de cualquier ámbito. Está bien, no estamos defendiendo PlayStation. Si hay alguien que se tira de pecho a hacer lo mismo con PlayStation, también se le critica, ¿ok? Pero reclamar victoria, que si el Xbox, qué cosa brutal, bla, bla, bla. Ok, lo viste en el Xbox porque corrió en el Xbox para efectos de la presentación, pero lo que corrieron fueron cinemáticos. Nada de gameplay, ok, para empezar. Uno. Dos, los juegos no van a ser exclusivos. El mismo Draco aclaró esto después en una conversación acá en Discord que estábamos continuando después de la presentación y que la viéramos aquí en el canal, que ellos dijeron, y por ellos, ¿verdad?, se refería a Microsoft, que lo que iban a estar mostrando no eran exclusivos. Entonces, ¿por qué razón entonces tú veías al montón de idiotas celebrando, ¿verdad?, en redes sociales, que si toma Xbox, que si esto, que si lo otro, si yo puedo jugar el juego en PC, no es exclusivo? Si yo puedo jugar el juego en Switch, no es exclusivo. Obvio. Si yo puedo jugar el juego en PlayStation 4, no es exclusivo. Entonces, ¿cuál es la celebración? ¿Me entiendes? Está nice que se vea y está brutal que podamos ver correr un poco el engine, aunque sea para efectos cinemáticos. No es para menos que se ve espectacular, porque no es por nada ni nada, pero ahora mismo usted coge un Xbox Series S, y le pone a correr un disco y se ve brutal. O sea, el Xbox Series S corre en 4K. El Xbox Series S te corre un ultraviolet de esto, Blu-ray hostioso. ¿Ok? Y lo puedes ver feliz de la vida. Uh-huh. Esto. Si tienes un buen televisor con la resolución requerida, ahí es que vas a disfrutar la verdadera experiencia. Porque si lo que tienes es un LCD regular, no hay ninguna experiencia que valga. No hay break. No hay break. Entonces, ¿cuál es el hypeo de la consola? Si lo que el S, que lo estoy mirando de aquí ahora mismo, hace lo mismo. No hay break. Pero, por eso, la conferencia, y no nosotros, muchas personas la han criticado fuertemente, la prensa también, es como que espérate, pero que estuvo una cogida, you know, esto, y definitivamente a nosotros como gamers nos toca mantenernos alerta y apercibidos porque gente nos quiere meter gato por liebre y esa no era. ¿Okay? El único gato liebre aquí es Gatonejo y eso está claro. ¿Okay? Eso está claro. Sí. Y lo demás tiene que respetarse los rangos aquí. Exacto. Déjame entonces. Vamos a ponernos al día en el chat. Veo que por ahí llegó el ex campeón del pueblo, es Surfing Boy, pidiendo la melodía, pero la pidió bien tarde porque ya. Llegué temprano. Sí, exacto. Se estaba quejando de que el nene le descargó el celular porque, como siempre, se quedó dormido. ¿Cuándo no? Siempre es culpa de todo el mundo menos de él. Sí, Mayri comentó por ahí que la canción, la melodía del principio era Streets of Rage 1. Macron. Muy bien, Mayri. Nos dijo Macrones, pero te quiero, Mayri. Sí. Pero no puede faltar. Claro. Entonces dice por ahí el trolley, Wipipón, que está en el chat. Dice. ¡Trolley! Yes, sir. ¿Y eso? Dice que Bright Memory es un juego que está en Early Access en PC y es un juego desarrollado por una sola persona. Eso leí. Nice. Eso leí. Nice. Eso está allí. Sí, ya está disponible por Early Access. Entonces, Motomoku me comentó a mí, Alex, no sé si viste, atrasaron a Ninjala. No me sorprende ese chavo. Okay. Y dice, por el surfing, ese me gusta porque es de Tales, coño, Day One. Sí. Está. Y Metaverse. Le gusta la waifu, confirmo. Sí, la waifu, sí. Y Metaverse dice, gameplay. Claro que sí. Gameplay marca Acme, visto a través de los ojos del Xbox X. Okay. Así que esa es la que hay. Vamos rápidamente a la próxima noticia, gente. Esta noticia es muy buena. ¿Por qué? Porque es un update gratuito de un juego bastante popular y está bastante chévere. Lo que yo jugué del juego me gusta. Y estoy hablando de Apex Legends. El nuevo season de Apex Legends resulta que va a traer un nuevo modo que se describe como PvE. Los jugadores de Destiny, por ejemplo, van a dar, ¿verdad?, con el término a la pica. De Borderlands también, porque se trata de tú equiparte con tu squad y jugar versus la computadora, ¿ok? Diversos el enemigos, entorno, el environment, sí. Exacto, el enemy, play versus enemy, para efectos de asset dentro del juego. So, tú vas a estar jugando, completando ciertas misiones en este nuevo modo, que tiene por nombre de Broken Ghost, y va a llevar a los usuarios en búsqueda de 9 piezas de un artefacto místico, ¿ok? ¿Le suena algo similar que han jugado antes? Seguro que sí, les debe sonar, ¿ok? Los usuarios van a obtener Daily Treasure Packs dentro de cada sesión de juego. Es decir, si tú estás jugando en solo mode, si estás jugando en squads, lo que sea, ahí mismo tú puedes ir encontrando estos Treasure Packs. Dentro del Treasure Pack, que me imagino que lucirá de manera diferente a lo que actualmente hay en el juego, tú vas a encontrar material de crafting, XP para el Battle Pass, Apex Packs y también estas nuevas misiones que son clasificadas como cacerías. By the way, el contenido de estas cajas, aunque te maten, no lo vas a perder, ¿okay? Así que por lo menos eso es un GG. Esos hunts son los que van entonces a enviar al usuario en una nueva misión en búsqueda de las piezas de estos artefactos. Los hunts también le van a dar cinemáticos. Una vez completes el hunt, te va a dar una pieza, ¿verdad? La pieza que te fuiste a buscar, whatever, con quizás otro pack que tenga otra pista de lo que tienes que buscar. Y vas a obtener cinemáticos que juntos, ¿verdad?, poco a poco, te van a ir develando los misterios que trae este Season 5. O sea, se complementa muy bien para efectos de tú entender el lure, quote unquote, que te van a brindar en este Season 5, ¿ok? Y obviamente están todos atados a lo que son los Outlands, ¿alright? Este modo de juego particular no viene directamente con la actualización del Season 5, que eso viene esta semana. El podcast lo estamos grabando hoy sábado, se publica oficialmente en formato de audio martes, y si no me equivoco, creo que el miércoles es que se hace la actualización del Season 5. No va a estar disponible hasta el 19 de mayo, ¿ok? Así que te va a dar tiempo para que, mire, vayas practicando. Si no lo has bajado, lo puedas descargar. Porque este modo de juego como tal, como que un PvE así, como que chévere, quizás te da hasta oportunidad de descansar del afán del Battle Royale y toda la cosa. Puedes dominar mejor el juego, puedes practicar mejor tus tiros, las rutas, etcétera, porque todo toma lugar en el mismo sitio, ¿ok? Nice. Así que eso siempre es GG, es un buen refrescazo. Sí. Este juego que ya lleva tiempito por ahí dando tumbo, pero sigue dando de qué hablar, Alex. Mano, pues eso está cool. Esto sí me interesa. Yo no soy bueno en los Battle Royales. Fíjate, aunque en Warzone no fue súper brutal aquella vez que jugamos los los cuatro, maté par de gente, me sentí súper contento con eso. Pero este tipo de evento, así que sea contra los enemigos, otra contra el entorno, contra el environment, me gusta, así que nada, le voy a dar un try, me gusta, me atrevo a darle un trycito con par de gente por ahí a hacer este evento, suena cool. So yeah. Déjame entonces, dicho eso, vamos a ponernos aquí rapidito al día en el chat. Yes, sir. Los muchachos están hablando ahí de Scarlet Nexus. Moto le pregunta a Surfing que a qué se refería, como que si era de Tales. Surfing aclara que esto es que la compañía Bandai Namco y todos esos son los creadores de los juegos de Tales. De Tales of Vesperia, es lo que le gusta a él. Sí, eso, ese es su jam. Uh-huh. Por ahí llega XD saludándonos. Uy. A todos. ¿Qué está pasando, X? Bienvenido, Broski, aquí a Nivel Escondido Live. Te dimos un tremendo shout-out al principio, XD. No escuchaste porque no estabas aquí todavía, pero ya. Pero cuando saca la versión audio o el archivo lo ves y te dimos un shout-out chéverito. Yes, sir, yes, sir. Y otra vez, muchísimas gracias por la noche de anoche, papá. Sí, espectacular. Botomonku dice por ahí, acabo de ver que tienen a Tales of Vesperia DE en Best Buy por $8.99. ¡Qué robo! Ahí está. ¡Qué robo! Se Sol de vida. ¡Qué robo! ¡Solde! ¿Qué está pasando, Sargento? Solde, disculpen, Solde dice por ahí, PBE, Warframe, Trigger. Pues mijo, claro. Y Surfing le aclara a Motomonku, tremendo juegazo, el mejor de todos. Ahí está. No coman cuento con esa mierda, esa es la que hay. Gigi. Pues bueno, pues continuando por aquí con las informaciones y gente, Nintendo continúa de fiesta. Si hay una compañía que se ha beneficiado con esto de la situación, ¿verdad?, del COVID-19, de las leyes de cuarentena, de aislamiento, en algunas partes del mundo, si alguien se ha beneficiado, ha sido Nintendo. Nintendo estuvo revelando que en este periodo, ¿verdad?, desde que empezó esta crisis, ¿verdad?, mundial, Nintendo ha vendido 3.29 millones de consolas de su Nintendo Switch. ¡Eh, diablo! ¡Ay, Luli! ¡Wow! Esto es hasta el 30 de marzo del año actual. Eso significa un incremento de un 33% para el mismo periodo el año pasado. Lo que eleva a ventas el lifetime, ¿verdad?, desde todo el tiempo, desde que salió el Nintendo Switch por primera vez, a 55.77 millones. ¡Ay, mi madre! Caliente. Sí, me dicen esta... que le pasaron por el lado a cierta máquina de Microsoft. Ay, mire, yo no sé. La cuestión es que esta figura, ¿verdad?, estos números son los más altos. Y aún combinando las ventas de todos los tiempos de la consola Nintendo 64 y el GameCube, que en su momento vendieron 32.93 millones y 21.74 millones respectivamente, también sobrepasó lo que vendió el Super Nintendo. Definitivamente es un logro increíble. Y obviamente opacó lo que fueron las ventas de Navidad cuando la consola salió, y también dejando los 6.14 millones que hizo el NES de unidades vendidas. Y obviamente la misma consola reconoce que a pesar de todo esto que ha pasado, ¿verdad?, con el coronavirus, el Nintendo Switch ha sido la respuesta perfecta para las personas que a lo mejor, para familias que tienen niños en sus hogares, que no encuentran ya los nenes. Ya rasparon el pegado en Disney Plus, rasparon el pegado en Netflix, ya no saben qué hacer. Los Nintendo Switch han sido como ese astringente, ¿verdad?, para que se entretenga. Y específicamente el juego Animal Crossing New Horizons. Ese es el bálsamo anti-COVID. Oh my God. Yep. Es lo que se ha catalogado como la distracción perfecta para el lockdown, ¿verdad? La cuarentena. La cuarentena, sí, señor. Sí, o sea, de verdad que es una cosa increíble, ha sido, wow, o sea, ¿quién lo hubiese pensado? Y a pesar de que, por ejemplo, la consola edición especial que salió de Animal Crossing, que lamentablemente por esto el coronavirus muchos mercados no la pudieron tener disponible, aún así los Switch vendieron como pan caliente. Todavía hay gente que en algunas partes de Estados Unidos se les imposibilita conseguir Nintendo Switch, y los pocos que usted puede conseguir por internet los están vendiendo a sobreprecio. Uh-huh. O sea, $400-$500, una cosa absurda. No los compre, no alimente los scalpers, aguante la gana. hay gente que ha caído. Hay gente que ha caído por el desespero de darle algo a sus hijos, algo que, con que entretenerse, o inclusive para ellos mismos, como adultos. O sea, como que ya, yo no juego Fortnite, el nene es el que juega Fortnite. Ah, espérate, este mismo suicidado, 400. Mira, yo los doy, por tal de entretenerme, los pagan, y pues, se quedan juqueados con Animal Crossing y otros buenos títulos que usted puede conseguir en el Switch digital. No tiene que salir de su casa, hace todo desde su hogar. So, ya, yeah, esto ha sido una cosa absurda, la venta. Y cuando la emergencia comenzó a despegar, ¿verdad? Que empezaron a reportarse los cientos y cientos y cientos, luego los miles de casos de coronavirus, y comenzó esto de las cuarentenas por área y qué sé yo qué, se hacía difícil conseguir el Ring Fit Adventure. Esos juegos se los llevaron todos de los shelves y de los retailers online. ¿Por qué? Porque es un juego de aventura, pero que combina también ejercicio. Y muchas personas lo vieron como que, espérate, este es el juego perfecto para yo mantenerme en forma en mi casa, me entretengo, hago ejercicio y pues mantengo la mente ocupada. O sea, los Ring Fit Adventure, nada que los consiguiera por ejemplo. Y yo creo que todavía no se consigue. Están bien, bien, bien hard to find. A eso súmale el hecho de que no solamente está en un high demand, sino también, y si mal no recuerdo, aquí en Nivel Escondido también discutimos esta noticia hace unas buenas 4 o 5 semanas atrás, de que la producción del Switch se estaba viendo afectada por el ensamblaje con todo esto del COVID. Lamentablemente hay ciertas piezas del Switch que vienen directamente de China, y en ese momento China estaba en completo shutdown. Estaban operando desde sus casas en todo caso, so la manufactura, literalmente mano de obra, entiéndase, se detuvo. En full stop, ¿ok? No había el clásico chiquipum, chiquipum, chiquipum ahí de la chica, ahora se me fue el nombre, Dios mío, de la Casa de Papel. Esa escena me da una gracia. Dale, que quiere esas máquinas, chiquipum, chiquipum, chiquipum. Sí, no, está. Y la pones a correr. Pero ahora sí están back on fledge, sí. Por lo menos a cierto porcentaje. So, poco a poco se supone que eso se recupere, pero por ahora va a haber una escasez, lamentablemente, en mezcla de demanda alta por el producto y slow production. Sí. So, si usted no tiene Switch ahora mismo, está fastidiado. Está fastidiado. Y a eso súmale un montón de contenido que... Ay, está bien. Entonces, no puedo ahora. Sí, me dejaron un mensaje ahí de mamá, no, bendición. Sí, o sea, le dije, me toca. Cuando abrió la puerta. No pasa nada. 3, 2, 1. Le dije, pero nada, anyway, yo chequeo ahora. Dale. Súmale a esto todo el contenido que Nintendo ha sacado en este último cuarto. O sea, un montón de juegos, un update grandísimo a Super Mario Maker 2. Súmale a eso la versión de Panzer Dragoon Remake. Añadieron más juegos a los juegos de Nintendo, de Super Nintendo, ¿verdad? Para los que están en el servicio de Nintendo Online, un Splatfest para Splatoon 2, un juego que pensábamos que estaba abandonado. Viene un Splatfest por ahí. Es que ellos habían anunciado que no había más ninguno, por eso ustedes jugaron tanto aquel fin de semana, yo me acuerdo. Exacto. Y ahora mágicamente hay otros, o eso está GG. O sea, ellos están haciendo lo que tienen que hacer para mantener a los consumidores ocupados y soltando chavos. O sea, dieron un demo gratis de Splatoon este weekend que pasó para que lo probaran. Y Motomonku me compartió una información, que esto es una noticia adicional, pero como estamos hablando de Switch, que ahora mismo las ventas de Splatoon 2 aumentaron. There you go. O sea, nuevos. Más eventos vienen por ahí. Después de que dijeron que no iba, no, papi, si las ventas, mientras siga vendiendo, van a seguir metiendo contenido. Sí, eso está super cool. So, Nintendo está ahora mismo, o sea, en las papas, ¿ok? Así que GG para Nintendo. Nice. Y como dijo Gio, si usted no consigue un Switch, está fastidiado. Nice. Alex, yo sé que acabas de dar la noticia, pero tienes que ayudarme con el chat ahí, por favor. Y no, claro, vamos para allá. Tengo aquí a la última. Tengo aquí el waypoint donde nos quedamos en la última conversación. Yeah. Manager comenta, Warframe PvE es el campaign, ¿no? 59.99. No sé. Dice XT, estaba de compra que esta mujer botó todo lo de la sala y tuvimos que comprar el divisor, mesas, reformas y todo eso. Me disculpo por no haber estado para acá. Tranquilo, XT. Disculpas de qué, papi. Bienvenido. Llega a tiempo y saludo a la Feli ahí también. Después que usted ha tomado las debidas precauciones para hacer compras, estamos allí, ¿ok? Exactamente. Déjame ver qué más tengo por aquí. En mi Walmart de acá no hay nada. Mi mano refiriéndose a lo del Ring Fit. y al Switch, pelado, pelado. Y al Switch, sí, pelado, pelado. Dice Mighty Jar, vendieron buenos turnips, el Special Edition está en 600 plus, diablo, la de Animal Crossing, el Switch. Wow. Motomoku dice, yo tengo mi Ring Fit. Ok, Motomoku, vamos a venir a Motomoku. ¡Ya, te este preguntó! Dice Trolly, yo tengo que esperar casi un mes por un Switch Lite. Ya lo pudiste pedir uno, Trolly. Cabrón, un mes. Ya lo un mes, wow, fuerte. Cuidado con Mama Nation y yo le dimos la idea a Nintendo para el vuelo de Flapper. Saludos a Nintendo por si están en el chat. Eso es así. Dice Serving. Nos escuchan, toda la semana nos escuchan. Toda la semana. Splatoon 2 lo tengo y ni lo uso. Creo que una vez le di nada más. Pues está mal este Surfing. Porque no, muy bien, bueno. muy bien. Usted no es un tinta, brother. Usted es un dragón de escamas en el pecho. Yo estoy orgulloso de ti. Bueno, le volaron unas cuantas al martes. Nadie te preguntó tampoco, Nacho. Y dice Trolley que fue en Amazon, te lo mandó a pedir. Gigi, mano, Gigi. O sea, Amazon ahora mismo tú compras algo y te da un estimado del de casi 3 meses si llega o no llega. El stock. Sí, el stock está, pero poco a poco, bueno, ya hay mucha gente que está regresando a trabajar con las debidas regulaciones de seguridad. Hay que ver hasta dónde Amazon, ¿verdad? Va a seguir ampliando la operación. Con las debidas regulaciones y con las que dicen que son debidas regulaciones y no son nada. Así que cada vez que usted recibe un paquete, asegúrese de desinfectarlo. Rociarlo de spray, si es cartón y no tienes spray, se te acabó, no quieres gastar, déjalo 24 horas ahí tranquilo. Exacto, déjalo un día en el balcón de la casa, si lo puedes dejar en el balcón. Eso está allí así y usted está mejor. Mantenerse en el paso, que el paso es caliente y después se lo abre. 100% en salud primero y después entonces con el resto de las cosas. Es mejor precaver que tener que sí, pero por lo menos en el caso de ustedes en Estados Unidos, esa precaución tienen que tomarla porque a veces hay same day delivery, y la persona, pero por ejemplo acá, que ahora mismo se están tardando casi una semana y pico, 2 semanas en llegar a las cosas, ese virus murió hace rato. Sí, es claro. La cosa es que tú no sabes quién lo trae, ¿me entiendes? Por eso yo siempre lo tengo como que no, si tú lo traes en las manos, obviamente lo van a poner ahí, yo desde ahí reseteo el counter 24 horas. Sí. Por lo menos acá, lo último que yo recibí, que fue el monitor, lo trajo un conductor de DHL, el tipo se va con su mascarilla, con sus guantes hasta acá. Y se lo puso así en la esquina cuando cogió la curva en tu casa. Exacto. ¿Qué sabes tú? Entonces, ¿me entiendes? Desconfía de todo el mundo. Y no, pero yo salí con guantes, yo cogí la caja con guantes. Muy bien. La saqué para el cuarto que no se utiliza, el cuarto, como digo yo, de las cosquivaches. Allá lo cogí, pues lo desinfecté. Siempre un jodido cuarto de los tereques en todas las casas. Un cuarto que no se usa, que tiene cajas, que tiene, tú sabes. Para allá es que va, un gavetero viejo, todo lo que tú no quieres botar. Exacto, pues ahí le cogí, le eché alcohol, le pasé paños de alcohol por donde yo sé que se toca, que es la parte donde están los tapes y todo, la abrí, le pasé todo. Entonces el monitor lo saqué, lo dejé ahí un rato, ¿cuánto fue? Bueno, de un día para otro. Remojando, en un cubo con fabuloso. Algo así, y con mucho cloro. me di un shot de Lysol y cloro para pochacas. Importante. El COVIDini se llama ese. Ay, déjame rapidito. Dice Surfing Double Dragon Forever. Eso es verdad. Si te llevo este, hay que desinfectarlo. ¡Ey! Ay, bien santa. Tú tienes mujer para que te la desinfecte. Dejaste estar exacto, con esas cosas. Este con esos pensamientos fálicos a mí, de rápido, verdad, yo no sé. Rápido, viene como, mira, el bocado. ¿Qué tú dijiste? Sí. Aquí te comenta que yo bajo con el pote de Lysol y ya tú sabes, claro. Hay que hacerlo. Hay que tomar las debidas precauciones. Esa es la que hay, gente. Y con la última noticia, esta gente sí que no tomó debidas precauciones de nada. Esta gente no le importa un carajo y están diciéndolo desde ya, ¿ok? Y estoy hablando de la gente de Project CD Red, ¿ok? Ellos son los responsables por Cyberpunk 2077, que aún no ha salido y ya está dando mucho de qué hablar. ¿De qué estoy hablando? Bueno, gente, resulta que lo que vendría siendo la ESBR, que por sus siglas en inglés representa Entertainment Software Rating Board, son los que le dan el rating al juego, si el juego está rated M for Mature, si es E for Everyone, si es T for Teens, etc. Pues, obviamente, este juego era de esperarse que iba a ser rated M for Mature. Pero ellos entraron en detalles de por qué razón este juego de Cyberpunk va a ser clasificado M para audiencias maduras. Y empezamos con el listongo, porque hay bastante. El juego va a tener Blood and Gore, lo que implica que va a ser sumamente sanguinario, sumamente sangriento. Va a haber, si hay una explosión de tripas, esto de sangre, de diversas tonalidades de rojo, usted la va a ver como jugador, ¿ok? Si hay desmembramiento, si alguien se arranca el brazo, whatever, usted lo va a ver. Si decapitan gente, usted lo va a ver, o probablemente lo va a hacer, o sea, va a ejecutar ese comando en el juego. So, va a estar lleno de blood and gore. Aparte de eso, por si fuera poco, y obviamente, si hay blood and gore, hay violencia intensa. Así que eso está, mire, confirmado. Alta violencia en el juego. Por si fuera poco, también va a haber desnudez. Heavy desnudez. Y si hubiera desnudez nada más, pues mi modo. Dios mío. En Duke Nukem, uno veía a las strippers bailando y unas tetitas así, medias pixeladas, ¿verdad? Al aire y esto que si lo otro. Pero no. Es que en este juego, aparte de la desnudez, también va a ser heavy en contenido sexual, ¿ok? Strong sexual content. Aparte de eso, va a tener obviamente lenguaje fuerte, strong language, y uso de drogas y alcohol, ¿ok? Esos son básicamente los puntos esenciales de por qué se va a clasificación M for Mature. Pero, aparte de la sangre y los tiroteos que uno esperaría en este juego, hay varios puntos o varios detalles que lo hacen aún más controversial y sobresaltan dos. Aparentemente este juego va a tener una escena en la cual tu personaje asiste a otro personaje a una crucifixión. Eso podría desatar una imagen bastante controversial, en el sentido de que pues todo el mundo sabe la imagen judío-cristiana de Jesús en una cruz es pues para muchos sagrada, etcétera, y el hecho de hacer, ¿verdad?, o participar en el acto de clavarle los pies, las manos, etcétera, está un poquito heavy, ¿ok? O por lo menos de eso se desprende esta controversia. Y a eso, otro golpe, ¿verdad? Si ahí le dieron en el cachete derecho, ahora ponga el cachete izquierdo, porque aquí se le van a volar un par de muelas. Va a haber una costumización extrema de genitalia, gente. Así como usted lo oye. Vas a poder seleccionar aspecto, tamaño, color, combinaciones de órganos sexuales masculinos y femeninos, incluyendo las boobies y el culete. ¿Ok? Si usted ha jugado un poco de Conan Exiles, ha tenido un poco de... ¿cómo decimos eso, Alex? Esto... como que un hint de lo que podría ser un preview. Una probadita. Un preview. Pero hablando de genital, decir probadita, uy. Yeah, no combina muy bien, pero I guess que eso es lo que mejor describe lo que estoy tratando de decir, porque en Conan Exiles usted puede ser Papo Tres Patas, literalmente lo puede arrastrar, ¿ok? Usted puede ser Tita Carretilla, de que se va de boca, con unas boobies de que, olvídate, le arrastran también. Las nalgas igual, o sea... Si vamos a tomar en cuenta el nivel de detalle que trae el juego, las combinaciones son infinitas prácticamente. Los memes no se han hecho esperar. Yo vi un meme que me dio bastante gracia en Mongoloid de Gaming, donde pues decía así como que Cyberpunk, la customización, bla bla bla. Se baja los calzones el tipo, era un muñequito cartoon, o sea, no era nada demasiado realista, ¿no? Era como un stick figure. Y lo que tenía por genitales era una bola de baloncesto. Oh my God. Y la muchacha se quita la ropa y lo que tiene por genitales es un canasto, literalmente un basket. Así. Entonces llega el tipo como que emocionado, eso, güey, va a donkear. Hace un donkeo. O sea, a otro nivel, super funny, ¿verdad? Tratándose de tripear. Este approach que, again, ha sido bastante, bastante controversial esta pasada semana. Recordemos que este juego viene en septiembre 17 para todos lados, menos para Xbox One X, la X, ¿verdad? Que se supone que salga un poco de tiempo después, ¿ok? Esa es la que hay con esta noticia. Aún no ha sido anunciado cuándo en particular viene para el Xbox One X, pero sí se sabe que va a estar disponible libre de costo, dicho por el desarrollador. Así que esa es la que hay con las noticias esta semana. Alex, ¿qué te pareció este revolú aquí de esta gente que no come cuento, papi? Esta gente viene a matar. Pues mira, yo no sé. Yo, diablo, con esto de lo que tú comentaste, de la crucificación, eso va a haber muchos problemas. Eso va a traer muchos problemas y yo creo que si usted quiere vacilar con esto, sea de los primeros early adopters de este juego, hágalo, porque tengo como que el presentimiento que esto no va a durar mucho en el juego. Uh-huh. Esto no va a durar mucho. O a lo mejor sí. ni haga el final cut. Ni amor, ni haga el final cut. Tienes toda la razón. Sí. Ahora, si usted... O sea, si logra el final cut y usted es de los primeros que lo compra, grabe, haga videos, grabe contenido, porque eso, créanme, que eso después va a desaparecer del juego. Sí, señor. Va a desaparecer. Y yo entiendo que están haciendo todo esto para darle, obviamente, el toque de realismo al juego, pero a la misma vez también para que el proyecto venda, o sea, lo hagan thank you, lo hagan lo más hardcore posible para apelar a esa audiencia que a lo mejor están pidiendo como que algo, o sea, ya está bueno ya de los juegos cartoon, queremos violencia de verdad, queremos contenido gráfico de verdad, nada muy kiddy, ya es hora. Y yo entiendo que con Cyberpunk es la respuesta, o sea, ¿quiere eso decir que vamos a ver a Keanu Reeves es nu? A lo mejor se quita los pantalones, no es lo que usted piensa. ¿Ah? A lo mejor que tiene es un shotgun, literal, de que se hizo una customización. ¡Sorpresa! ¡Pah! John Wick. Tu maldito friend. Se llama la John Wick. Se llama. Oh my god. Pero suena. La propuesta está buena. Yo no sé. Hay que ver, obviamente. No sé. Pero, como digo, aprovechen esas primeras semanas de contenido del juego, porque esto de seguro lo van a pachar. Tengo entendido, y que el chat me corrija, creo que en Conan Exiles esto lo pacharon. Lo del Penny Physics, yo creo que eso lo pacharon en Conan Exiles. Que alguien me corrija, yo creo que ya no se ve el coso guindando y dando. Yo me acuerdo, ¿quién fue? Yo sé que Kitty Norlu se hizo unas tetas exageradas cuando estaba jugando Conan Exiles. Y no me acuerdo qué pan era que yo estaba viendo. Yo creo que era Moy, que teníamos un vacilón. Porque eso, el personaje de él llegaba y como dos minutos después era que llegaba el negro de WhatsApp. Nice. Sí, sí. Pues déjame entonces, en lo que es esto, déjame entonces ponerme aquí. Ponme el día en el chat ahí. Esas son las noticias para esta semana. Esperamos que la hayas disfrutado, all right, y que, ¿verdad?, le hayan servido de entretenimiento nuestra discusión. Agradecemos que estén acá con nosotros. Alex, ponnos al día en el chat y entonces nos movemos a la próxima sección. Dale, pues dice por aquí Mary, yo abro completo el paquete y la caja se queda afuera. Luego me lavo las manos heavy. Dice Surfing Cat, comentando sobre esta noticia de que sí me puedo crear el huevo grande. Esos bien por ti. ¿Cómo es? Hay que compensar. Sentimientos reprimidos. Sí, hay que compensar lo que la realidad no nos dio. Sí. Ajá. Entonces, Troy dice, y el tamaño del miembro, así que Selfie se va a curar. Sí. Va a estar un stream completo costumbrando un pico. Mira, pelo por pelo. Pelo por... Ya veo el título. Pingo Simulator. Ya veo el título. Oh my god. Ay, sir. Ay, Dios mío. Mari dice el Yuca Game. Es la Yuca Game. Llega por ahí el chat. Iván, ¿qué está pasando? Iván, bienvenido. Motomón comentó que estaba muteado, siento que no dije mucho. Sí, verdad, me di cuenta. Gracias, Moto, por la asistencia ahí. Déjame, dice Day One Capa. mira, por ahí está Chamaco 09. Y dice The Sparrow Wolf. Se dice From the Bush. From the Bush, papi. Así que ellos estaban casteando. Saludos, Chamaco. Saludos a la buena gente de Rocket Street. Ellos estaban casteando hoy en inglés. Entonces, hicieron una remontada en una de las jugadas, uno de los equipos. Papi, vino de 0-0-1 que estaba. En los últimos 40 segundos hicieron 3 goles. Entonces ellos estaban hablándolo en inglés. Y yo noté que Alter estaba como que... No sé qué decir. Yo, papi, from the Bush. From the Bush. La traducción del buche. Oh my god. Es el vacilón. Ya, que más tengo por aquí. Dice Motomón cuculululu y pa' adentro, refiriéndose al carajo con la bola de baloncesto. Ya, sí, va a seguir. Y Iván me pregunta que si pasé el nivel de Super Mario Maker, lo todavía, Iván, el de Gio, todavía. Todavía, mijo. Entonces, y con tengo eso vengo con una descarga ya mismo, ¿saben? Sí. Entonces tengo por aquí Breaking News de parte de Chamaco 09. Que dice Argentina AJG. Se corona campeón de el LATAM Invitational. Uf. Torneo de Rocket League, incluyendo equipos por naciones, entre ellas incluidas Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, México y Costa Rica. Bravo, muchachos de Argentina. Gracias por esa noticia, Chamaco. Esto es, ya ustedes saben, la relación simbiótica de Chamaco y Nivel Escondido es como Venom y el host, o sea, esa es la que hay, como Carnage, todo eso, así mismo son. Así que gracias a Chamaco ahí por esa noticia directamente de Rocket Street, la mejor comunidad para que usted vea Rocket Street en español. Dale, te tengo por aquí, aquí te dice, te dijo que qué clase de mamá bush. Entonces dice Mariñal, la de él es doble barril. Sí, sí, double shotgun. double barrel. Por lo menos tira, Keanu Reeves, double tap. Double tap. Mira, por ahí llega Mr. Angel Doa. Ya, saludos tarde, pero seguro. Hola, tranquilo, papi, Angel. Está llegando a tiempo. Está llegando a tiempo. No estás perdido de mucho. Azúcar, papi. Llego y ya están vacilando al Mr. Siempre. Siempre. Y Troy cierra el chat diciendo: se jodió el español. Y también llega por ahí Noemi, Azúcar. Uy, y sal. Que la que hay, viste. Esta combinación está brava desde el miércoles. Con esa claro, tremenda sí. Narración, que. Alex y yo ahí de Madden, dando ahí el insight. Sí, estamos al día. Mira, XD me aclara que todavía en Conan Exile se ve el huevo. Gracias por esa tremenda información que era sumamente necesaria. No me puede decir que se ve en las tetas, no, el huevo. Claro, dicen que los puertorriqueños siempre terminan hablando de mierda, ¿por qué ya no terminamos hablando de pingos aquí? Yo no sé. Conste, la noticia es mía, pero yo la doy como me la venden a mí. O sea, yo no hice nada aparte de lo que decía la noticia. ¿Okay? Tengo por ahí un redeem de 100 puntitos, un mensaje ahí que resalta. Uy, de parte dice? De Emilio Gamer Pro Rio 213. Hola, soy de Super Mario Maker. Pues salud, Emilio. Bienvenido. Podcast en vivo. Eso es. De nivel escondido. Gracias por estar por ahí, brother. Gracias por estar por allá. Sí. Primer mensaje que ve Noemi, todavía se ve el huevo en Conan. Sí, llegando una dama y ve la palabra huevo en el chat. Oh my God, Noemi dice literal. Pero está bien, eso no es nada. By the way, quiero hacer un alto, Alex. Nosotros recibimos un montón de follows anoche. Y entre anoche y hoy, hubo un montón de follows. ¿Tú tienes acceso a la lista ahí para agradecer rapidito como que los últimos 5 followers que entraron? Yes sir. Suba, estoy masticando, porque me estoy comiendo un rico canto de pan tostado. Desgraciado, ¿el pan es sobao? Sí. ¡Ah, maldito! Gente, les recuerdo que hubo en Texas. ¡Mala mía! Entonces, ya. ¡Mala mía! ¡No da mi intención! Traga, bicha, traga. ¡Tío, yay! ¡Bendición! Ahí está. ¿La que hay? Esta cámara. Oye, tengo aquí, ok, los más recientes followers acá. Sí, los últimos 5 por ahí para agradecerle. Y yo sé que esos son un montón más, pero nada más sí. Que para darle agradecimiento. Mira, tengo por ahí, los últimos 5 tengo a Jeremy 220804. Gracias, Jeremy. Tengo a Superman GM. Uy, el Superman, ese fue el del comentario anoche que usted quería que lo baneáramos, pero no, mano, es que él no entendía la mecánica. Era Quité, exacto. Tranquilo. Entonces tengo por aquí Adriancho 4788. Uy. Y tengo por aquí Matador XD14 que también nos siguió. Nice, y el palo más reciente aquí a nuestro canal es de parte de Chente y Drac. Uy. Chente y Drac. No, cabrón. Chente y Drac. Y otro nuevo follow que entró ahora de el Merivan 1980. Nice, gracias por ese follow. El Merivan suena como que Merovignon, pero como que adaptado. De ahí es que sacas el nombre. Imagino, como que el Merovingi. Bienvenido, brother. Oye, y Chente. Explícame eso de Chente. Papi, Chente es Chente, en serio. De que él, tengo entendido que está haciendo streams acá. Gente, para los que no sepan, Chente es un tremendo podcaster. Esto lleva tiempo haciendo contenido en las redes sociales. Yo lo sigo hace muchos años. De hecho, tan reciente hace como 2 semanas, cuando yo estaba haciendo el speedrun de Super Mario Brothers 3 y Super Mario World, estábamos hablando de él. Esto de huele bicho y gancho cru, papi. Maritere fucking puta. ¿Verdad? Que ese era el personaje de él. Era Fico Fronte. Entonces, eventualmente, pues él evoluciona, hace un podcast. Siempre ha estado bien apasionado por el teatro, etcétera. Long story short, al hombre le ha dado con jugar juegos ahora, ¿verdad? Durante la pandemia, etcétera, y está incursionando en Twitch. Metaverse me mencionó esta tarde que le había recomendado a la comunidad, mano, y nos dio follow, así que bienvenidos a todos y bienvenido a Chente también. Esperamos que le guste el contenido, si le gusta que se quede y si no que se rape para el carajo, esa es la que hay, ¿ok? Así que todos somos Bacalao, bienvenidos a la Horda Bacalao. Una vez más, Alex, ponme al día en el chat para movernos entonces a la próxima sección de este podcast. Pero dice por aquí, me regañaron comiendo y después con close-up. me tapé la boca. Fue un mal timeout. Fue un mal timing. Sí. Aquí usted me dice, ay, te voy a dar con el pan en la cara. Mala mía. Entonces, es que también tampoco consigue, cabrón. Tú eres malo. Sí, no, chacho. Entonces dice por ahí, Trollix, sí, gente hizo un Twitch. Nice. Está jugando hoy Breath of the Wild. Nice, sí, lo vi. Nice. Me di cuenta. Y dice Mary, yo me di unos bocaditos de King Hawaiian con jamón y queso. Eso brega. Pero eso yo lo consigo acá. King Hawaiian. Y ahí me dice, acá. Pan pelado. No, es pan, pero con jamón de pavo y queso. Uy. Pero tostadito, calientito. Eso es, ¿ok? O sea, ya estamos al día hecho. Así que vamos rápidamente a pasar a la próxima sección. El Tato Kick te va a hacer mal. 13 de mayo del año, no sé, nace en, tampoco sé dónde fue que nació, pero hoy es el cumpleaños de el gamer oficial. Así que, okay. No, y no es 13 de mayo, en verdad es hoy, es 9 que estamos grabando. Esto no salió como el mío, pero nada, un breve shout out a nuestro pana, el gamer oficial, que está de cumpleaños hoy directamente de Tu Zona Gamer. Mucha cosa buena de parte de Nivel Escondido. Ustedes saben que el gamer oficial es parte acá de la horda. Y ahora sí, vamos al dato geek de la semana. 13 de mayo de 1986, nace en Londres, el Reino Unido, el nuevo y mejorado Batman que brilla en las noches, Robert Pattinson. ¿Qué? Oh, no voy a decir que es un actorazo. No voy a decir que... Olvídate que es el mejor Batman. Wait. Es mejor que Batfleck. I mean, hay que dársela. Ay, Dios. Hay que dársela. Es mejor que Batfleck. No puedes comparar porque no has visto el producto. Olvídate. Me das una piedra con el bate uniforme y yo voy a decir que la piedra está más cabrona que Batfleck. Estamos ya aquí. Ya hemos tenido, esto es como las terapias, ya hemos tenido esta conversación y hace huele mil años. Papi, mi terapia de electroshock funciona conmigo para pa efectos de Batfleck. No hay break. I'm a millionaire. Pero ya, gente, Robert Pattinson, obviamente el hombre siempre ha estado encajonado en esto de Twilight y siempre el vacilón, pero él no ha hecho solamente esa película, ha hecho varias películas que actually son buenas. Tengo por ahí el listado verde Lighthouse, me llama mucho la atención esa película. Y vi que estaba disponible gratuitamente para usuarios de Prime. Así que la tengo por ahí en agenda. Es una película en blanco. Nada más que el hecho de que es una película moderna, que sea en blanco y negro, a mí me convenció de una. Y ah, eso es vale, el hecho de que es con William Dafoe. So, voy de cabeza para verla. Jay dice que ese cabrón usa la batimotora con ruedita. Es verdad, pero por lo menos usa la batimotora. Buffley lo que usó fue el batimóvil y lo estrelló también, o sea. No hay break. Ni con cuatro ruedas aquí ya va bien ese cabrón. No. Marilla dice, el mejor dato y el mejor Batman. Y todavía no sale la película. Dios mío. Surfing Boy dice, Batfleck era bueno, lo que pasó que el libreto de las dos movies es una mierda. Ahora digo yo, been there, done that. Next. Mira que banemos a Surfing Boy, dice Motopon. Más uno para ese van. Dale un timeout ahí. Oh, bendito. Buena gente. Sí, claro que sí. Pues nada, pues felicidades a Batman que brilla, ¿verdad? Por su cumpleaños. Yes, sir. Así que estamos al día en el chat. Sí, estamos al día. Nos movemos entonces a la próxima sección, gente, y lo que toca ahora son las publicaciones para esta semana. Todas las publicaciones de esta semana vienen para mayo 12. Para PS4, Xbox One y PC viene por ahí Apex Legends Season 5, ¿ok? Para mayo 12 también Halo 2 Anniversary Collection viene para PC, por fin sale para PC. Y viene para PS4 Star Wars Episode 1 Racer, que es un tremendo reciclón. Esto lo habíamos mencionado creo que hace dos podcasts atrás que tenía la intención de sacarlo, pues ya viene por ahí ahora esta semana, estrenando todos estos títulos que mencioné en mayo 12. Si usted fue de la generación que no jugó Star Wars Episode 1 Racer o la jugó pero sabe de gente que no la ha jugado, usted sabe lo divertido que es el juego, no va a estar a un precio exorbitante. Buena recomendación en PS4. Es un buen juego, entretenido, sobre todo si va a tener, yo no sé si va a tener online features o no, pero no, si no, no han dicho si nada todavía. Tiene, si al menos tiene split screen, es bastante divertido jugarlo de dos, ¿ok? Así que esa es la que hay. Para efectos de Blu-ray y DVD, esta semana estrena por ahí Birds of Prey y la emancipación de qué sé yo, qué Harley Quinn. Ajá. Esa yeah. viene por ahí, clasificada R. También estrena Blumhouse Fantasy Island. Esta es la de Tattoo, ahí viene el avión, pero la versión maquiavélica. Esta es clasificada PG-13. Y también estrena The Call of the Wild, en la versión más reciente, que el actor que interpreta, ¿verdad? El señor que pasa por todas las vicisitudes es nada más y nada menos que Harrison Ford. ¿Okay? Y esta es PG. Estos estrenos que mencioné vienen para Blu-ray y DVD. Y la mayoría también están en formatos digitales, así que verifique su servicio de predilección y sume por ahí para abajo. Para efectos de cine esta semana, pues obviamente seguimos en sequía con estrenos de cine. Eso sí, quería mencionar, no sé si funciona en Puerto Rico, quizás sí, quizás no. Tampoco sé si funcionaría en Latinoamérica, ¿verdad? En otros países de Latinoamérica o incluso en Europa. Pero pueden buscar en internet, ¿verdad? Hacer un search sobre una página que me topé, que es de aquí de Estados Unidos, de casualidad, basada aquí en Texas, un cine que se llama Alamo Draft House. Alamo Draft House. Usted va a buscar esa información, la va a poner en el website, y de repente va a notar que hay una opción para ver películas online. Y es así mismo, Alamo Draft House On Demand. Y tiene varias películas, no son extremadamente nuevas, ¿verdad? Porque es un cine bastante peculiar, pero sí es otro servicio que usted puede accesar y son películas, again, muy buenas en calidad nítida, ¿verdad? De streaming, así que es otro servicio que quizás sea de, ¿verdad? De ayuda para usted entretenerse mientras esté atrapado en casa. Estoy aquí en la página del servicio. Ajá. Brega, o aparentemente brega ya. Bueno, ahora mismo no me ha salido ningún mensaje de bloqueo. Eso es. Ni nada. Estoy viendo aquí, por ejemplo, los nuevos releases. Estas son películas como que de estudios independientes, la gran mayoría, por lo que estoy viendo aquí. Exactamente. Es un curated movie house. Exacto. Pero no va a encontrar películas de Marvel ni cosas que se parezcan aquí. Es la cosa, jamás. Pero es una buena opción. Sí, es una buena opción. Las tiene por categoría, tiene documentarios, tiene Terror Tuesday Movies, Weird Wednesday, Music Films, Known TV Series, veo aquí una que se llama The Clown, I don't know what that is, por mencionarte algo, déjame ver, que ningún título que yo mencioné aquí, nadie lo va a de esto. Ok, vamos a ver qué dice aquí. Mira, las que no están disponibles te lo dice. Ah, ok. Te dice, not available in your country, por la cuestión esta, me imagino, pero si usted tiene un VPN, pues imagino que entonces podrá accesarlo. So, ya, por lo menos aquí en Puerto Rico, nada que ver, a menos que tenga un VPN, ¿ok? Ahí está, sí, bueno, sí, por si acaso, ¿ok? Pero me topé con esa. Así que nada, esa es la que hay, gente. Vamos rápidamente a la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía a la melodía? Por ahí lo mencionaron, para beneficio de los que llegaron más tarde, la voy a poner nuevamente. Surfing ya comentó. Ajá, ¿qué dijo? Dice que es el primer level de Streets of Rage. De una, papi. Dame high five. Ahí está. Eso es, GG. De una. Esa es altamente reconocible, ¿ok? Así que, yeah. Vamos entonces rápidamente a la pregunta random. Y tenemos aquí un estrenito chévere de algo que estamos preparando visualmente. Ya los que nos siguen en Facebook lo han visto. No es nada nuevo, pero yeah. Vamos allá. Y la pregunta random de hoy lee como sigue. ¿Qué juego de Dreamcast te gustaría ver como un full HD remake en la actual generación? ¿Okay? Repito, ¿qué juego de Dreamcast te gustaría ver como un full HD remake en la actual generación? Alex, ¿qué juego te pasa por la mente, brother? Diablo, yo por lo menos en la generación de Dreamcast yo le pasé por encima. Yo no consumí prácticamente, se puede decir, nada del Dreamcast. Conocía la consola, tenía amistades que la tenían, pero lamentablemente no experimentaba mejor esos títulos, esos juegazos, ¿verdad? Como muchas personas describen que hubo en la era del Dreamcast. So, por el momento, pues no voy a, ¿verdad? Porque, como digo, no consumí contenido así personalmente del Dreamcast. Yo dejo al chat, si alguien consumió bastante Dreamcast, pues que nos compartan. O tú, yo sé, claro, que tú... A mí, sí, yo le metí al Dreamcast bastante. Y un juego que yo disfruté mucho, que no sé si otros usuarios de Dreamcast también lo jugaron. Yo sé que a Surfing Boy le gustó, le encantó esto, y tuvimos una mala experiencia jugándolo, porque después de que pasamos todo el día jugando, yo creo que yo he hecho este cuento aquí ya en varias ocasiones, se nos fue la luz y no teníamos memory card. Gente, eso es vida de niño, ¿verdad? Con una consola de adulto, que uno no tiene chavitos para el memory card de inmediato. Estoy hablando de Carrier. Este juego era un juego de horror al muy estilo de Resident Evil, de Parasite Eve, de Silent Hill, y este juego se desarrollaba en un bote, en un buque que llevaba carga, y tú tenías que ir de piso en piso, explorando, haciendo lo que tenías que hacer, y los zombies aquí tenían como cara de planta, si mal no recuerdo, ¿okay? Porque esto fue hace muchos, muchos años. So, me gustaría ver un HD remake a nivel de lo que he visto, obviamente, con Resident Evil 2, Resident Evil 3, es que recibe ese tratamiento, mano. Un juego así estaría cool. ¿Por qué? Porque la dinámica de un buque de carga, ¿verdad? De un puerto a otro, es muy plausible, aún hoy en día. Entonces, tiene cierta pertinencia, cierta relevancia. Y creo que encajaría bastante, bastante bien en términos de proveernos un buen ambiente de horror y supervivencia. Así que ese sería mi choice. Carrier. Fíjate, si alguien ha dicho algo por ahí, o si te viene Bueno, claramente puse aquí la lista de los mejores juegos de Dreamcast. A lo mejor hay uno que otro que ya haya escuchado, ajá, que las personas han comentado. Y yo entiendo que un juego que siempre se comenta es Power Stone. Oye, mucha gente que ya han pedido Power Stone, sí, y no se ha dado. Lo de Power Stone. Estoy viendo aquí, muchos de estos juegos también fueron cross-console. So, yeah, yo diría eso, estaría interesante jugarlo con mecánicas modernas. Yo he visto Pietaje de Power Stone y se ve que es un juego súper divertido. Sí, era bueno. Súper, bueno. Súper fun, sí. Ahora, vamos entonces a lo que dicen los muchachos en el chat. Dice por ahí, mira, por ahí llega el maestro del dolor, el señor Virosca. Dice Nights into Dream. Sonic Nights. Adventure. ¡Wow! Sí, sí. Ese es el del Arlequín que volaba, Alex. A lo mejor ahí hace el... Ah, yo sé cuál es. Pero Trolli le aclara de que eso era de Saturno, que eso no era de Dreamcast. Pero a lo mejor vino una versión de Dreamcast. Yo me acuerdo del de Saturno. Pero de Dreamcast yo creo que salió una también. I'm not 100% sure. No sé si llamaba así, pero sí. Sí. Pero sé cuál tuviste, Entonces, ahí, ¿qué está pasando? El Fro dice... Que, ¡ay, azúcar para ti, papi! Un Sonic Adventure sin glitches. Imposible. Imposible. Dice aquí The House of the Dead. Estaría cool. Nice. Nice. Marilla dice un Jet Set Radio, pero Reque HD. No. Es que eso es. Bueno, Jet Set Radio estaba gufiado. Tú tenías que ir pintando paredes. Era como una buena mezcla de lo que les gusta a ustedes. Esto a los Tinta Brothers, pero con el factor de Tony Hawk. Estaba nice. Estaba nice. Sí. Entonces dice por ahí, déjame ver qué más. Dice Surfy, cabrón, queremos Carrier Remake. Estoy molido todos estos años. Yeah, yo también, mano. Maldita sea la madre de la autoridad de energía eléctrica. Nos la hizo a nosotros y todavía se la sigue haciendo en casa Kaku. No, chacho. Dice Troy por aquí: si tengo que coger un juego de Dreamcast y que fue una serie que se quedó ahí, pues sería Power Stone, el que yo mencioné. Nice. Mongolay dice Phantasy Star Online 1. Pues ya tienen el 2, está ahí ya corriendo. Le pregunta a la Motomonku. Motomonku dice que Mongolay, que usted es de los míos. Surfing dice que Power Stone estaba nítido, sí. Y Powner dice fue algo distinto. Saludos, Powner. El Powner en la casa, su capa a ti, papi. Pues eso es lo que nuestro querido chat ha comentado referente a la pregunta random. Ahí está. Y ahora, haciendo memoria, a mí también me gusta, o me gustó, lo que jugué de uno que se llamaba Grandia, algo así. Grandia 3. Yo lo que me acuerdo era que había un barco que volaba. Literalmente era un barco que tenía como... O sea, era un barco. No, ese no es Skies of Arcadia. El del barco volador. Maybe también tenía un barco volador. Maybe not. Chat, por si favor. Los conocedores de RPGs. A lo mejor tengo una fusión errónea en mi cabeza. Pero ya. Otro era Skies of Arcadia o algo así. RPG fue el mejor padrín, que dice Surfing Boy. Pues Skies of Arcadia, never mind Grandia. The Powner dice Grandia 2. Estaría bueno para la lista. Y Motomonku dice, grande, hicieron el remake. Ahí está. Ah, pues, there you go. Ya grande, ya tiene un remake. Pero, guys, lo que yo comenté, el del barco. Ah, dice ese que el que él mencionó, Skies of Arcadia. Ok, pues Skies of Arcadia. Skies of Arcadia. Yo he visto muchos videos en YouTube que hay mucha gente que está pidiendo este juego. Un remake era de bueno, Skies mano. Of Arcadia. Era bueno. Entra por uno y sale por el otro. Sí, sí. Vamos a ver cuando alguien puede, ¿verdad? Dar con vamos a hacerlo. Maybe le falta chavito, maybe le falta presión. Pero ya. Así que esa es la que hay con la pregunta random, gente. Si usted la está viendo acá en nuestra publicación de Facebook, déjenos saber en los comentarios. Again, ¿qué juego de Dreamcast te gustaría ver como Full HD Remake en la actual generación? ¿Okay? Así que con mucho gusto vamos a leer los comentarios en la siguiente edición de nuestro podcast, que ya sería no en vivo, sino en nuestro formato habitual de audio publicado en nivelescondido.com y en las diversas plataformas de audio digital disponibles. ¿Okay? Así que con esa vamos terminando lo que vendría siendo la pregunta random. Vamos a movernos a la próxima sección. Y esta semana, gente, esta semana lo que toca es Trivia Challenge. Alex, ¿tú estás listo, brother, para la Trivia Challenge? Estoy listo para coger la catimba. Bueno, ¿tú estás viendo el stream? Sí, okay. Yo no te voy a decir de qué es la Trivia Challenge. Yo voy a ponerle en pantalla. Gente, agárrense. Vamos para allá. Vamos a gozar. ¿Ah? En esta aclara que esto es un formato que tú estás estrenando. Sí, sí, exacto. Es un formato de estreno. Ustedes también van a ver las preguntas de trivia. Obviamente no van a ver las respuestas en pantalla. Yo tengo mi clave acá secreteada. Espero que la disfruten también, gente. Vamos allá, ¿ok? Para efectos de formato de audio, no se preocupen porque sí vamos a decir de qué es. Y más bien usted va a escuchar ya prontito, ¿ok? Tengo miedo. Nos fuimos en 3, 2, 1. Tengo miedo. Estamos aquí, ¿ok? Alex, confírmame que el sonido se sigue escuchando adecuadamente para efectos de la música, ¿verdad? Que no sobresalga por encima de mi voz ni de la tuya. Ok, voy a escuchar el stream. Sí. 1, 2, 3. Un aplauso, por si acaso estamos de sinquear nuevamente. Nos disponemos a sí, trabajar. Sí, acabo de escuchar el directo del stream y se escucha de show. Ok, perfecto. Viendo ahí pantalla, el spin de Nivel Escondido y Nivel Escondido 369 Trivia Challenge. Muy, muy bien, gente. Yo espero que ustedes estén ready porque vamos allá. Vamos a gozar. Bueno, ¿okay? Yo tengo miedo. ¿Y de qué es el Trivia Challenge esta semana? Pues vamos allá. Tengo miedo. ¡Boom! ¡Para! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gente, ¿cómo que por qué? Porque lo que tenemos es la fiebre encendida de Streets of Rage. Todo culpa de Streets of Rage 4. Qué maldito juego más bueno, gente. En el que es la que hay, vamos a elaborar un poco sobre eso. Pero ya, definitivamente usted escucha la música, está debidamente ambientado, ambientada. Yo espero que ustedes disfruten porque vamos a tener a Alex trabajando la trivia. Ustedes ahí en el chat también pueden contestar. Y vamos al mambo. Esta trivia va a ser de la serie completa de Streets of Rage, la serie de videojuegos. Y cada respuesta le asegura a Alex Nation, cada respuesta correcta, 5 puntos, ¿ok? 5 puntitos. Yo tengo por aquí mi trusty papel, la de los gatos, y vamos a ir marcando ahí las respuestas, ¿ok? ¿Y cuántas preguntas son? Son par. Aguántese ahí que vamos a disfrutar, ¿ok? Chacho, a mí me da miedo esta trivia, porque yo sé que vamos a estar aquí hasta las 5 de la mañana y saca 50 preguntas, hermano. Chacho. Vamos a pasar a la primera antes de que ya este está con la lloradera. Mira, esa jodienda se pega. Bueno. Puedo usar el chat de Lifeline. Antes, si tú quieres confiar en algo que ellos te digan, pues ni modo, ¿qué te puedo decir? Tengo opción de Life, o sea, tengo el Lifeline. Puedes llamar a Vidi. O llamar a Pablo, yo me acuerdo que llamamos a Vidi una vez, cabrón. Claro, ¿te acuerdas esa vez? Eso quedó para la historia. Ya vamos bien over the top. Antes de movernos, ¿verdad? La primera pregunta. En la trivia les explico. Las preguntas están divididas y realmente son 20 preguntas, Alex. Son 5 preguntas por cada juego. ¿Está bien? Tranquilo. 5 preguntas por juego y están divididas así mismo. O sea, no vas a tener que pensar, diablo, pero del 1 ahora que ya contesté del 3. No, no, no. Contesta tus 5 preguntas de Streets of Rage 1 y nos movemos a Streets of Rage 2, después al tercero y después a la cuarta entrega. ¿Ok? Suena fair. All right. Aparte de eso, esto, antes de movernos a comenzar, Alex, ponnos al día en el chat ahí. Pues rápidamente, Surfing Boy me comenta que se le está frizando mucho el internet, que está malo aquí, o sea, tiene problemas con el internet surfing. En todo Puerto Rico, Surfing Liberty está horrible. Dice el Fro, bro, Streets of Rage 4 está demasiado. Sí, está bonito, la verdad que yo no he terminado. Está otro nivel. Sí, dice Mongoloid, puede usar el chat de Lifeline, si yo lo leo ahorita. Pone, nos comenta, yo no sé nada de este juego, yo lo terminé y lo borré ya. Y este pone. Bueno, pues vamos a movernos entonces. La primera pregunta dice así: ¿cuándo se publicó el primer juego de la saga? ¿1990, 1991, 1992, 1993? Diablo. Yo creo que esto fue en el 92, la sé. Última respuesta. Sí, esa fue la que dije, no, o sea, me voy con lo que, no voy a estar con el cambia, porque no es fair, o sea, okay, no es fair. Okay. Pues, sí. Pues, si esa fue la que dije, si está mala, pues está mala. Pues está mala, mano. El primer juego de la saga salió en 1991, ¿ok? 1991. Con el primer campeonato de los Chicago Bulls, qué lindo. Vamos a la próxima. ¿Cuántos personajes son seleccionables en Streets of Rage 1? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Streets of Rage 1. Si me equivoco, bien. Dan 3. Ding, ding, ding. Muy bien, Alex. Estoy pensando. Se ajusta sus primeros 5 puntos. Estoy pensando en Final Fight. No sé por qué diablo. Final Fight solamente eran 2, la versión de SNES original. Limpia su mente. Sí, por favor. Ok, vamos allá. Vamos a la próxima pregunta. Número 3. Según el lore de los primeros juegos, del primer juego, debo decir, ¿qué tienen en común los personajes? A. Compartían la misma profesión. B. Eran huérfanos y se criaron en el mismo orfanato. C. Entrenaron bajo el mismo maestro de las artes marciales. D. Se habían redimido de una vida de crimen. Yo entiendo que ellos compartían la misma profesión. Muy bien, ding, ding, ding. ¿Cuál era esa? Por saber, si te la sabes. Yo creo que ellos eran detectives, ¿no? Muy bien, eran policías. Sí. Policía, detectives, sí, ok. Alex, papi, tremenda. Vamos para el número 4. En la primera entrega de este clásico de los beat'em ups, existe una mecánica que lo relacionaba directamente con otro clásico de line-up de Sega, que era Shinobi. ¿De cuál elemento estamos hablando? ¿Habían shurikens regenerables que carga cada personaje? ¿Habían kunais explosivos que podías desactivar? ¿Habían katana y cuchillo aparte de puños y patadas? ¿O había un ataque especial limpia pantalla? Entiendo que era el ataque especial limpia pantalla. ¡Muy bien! ¡Ding, ding, ding, ding, ding! Ahí ese ataque limpiaba de golpe a los enemigos en pantalla. Funcionaba un poquito para los bosses, pero no tanto. En realidad era para lesser enemies. ¿Y qué tipo de ataque? Porque era prácticamente una asistencia de otro elemento fuera del juego que te ayudaba. O sea, eso es especial, es lo que más llamaba la atención de ese juego. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces a movernos a la última pregunta de Streets of Rage 1. ¿Cuál era la misión a cumplirse en este juego? ¿Hacer frente a un sindicato criminal? ¿Eliminar una nueva droga en el mercado? ¿Rescatar al alcalde de la ciudad? ¿O vengar la muerte del capitán de la policía? Diablo. Yo creo que era la A, hacer frente a un sindicato criminal. Muy bien, Alex, coño. Se apunta 4 de 5. GG, papi, no va tan mal. Ponme al día en el chat ahí con los muchachos que me imagino que están activados. Sí, no. Sí, lo que veo son A, B, C, A, D, ataque especial. Tantos ahí dándote asistencia. Ponerme dice que, o sea, me pone portada y tres, y es verdad, la portada estaba el easter egg de los personajes, de cuántos personajes. está ahí el ¿cómo es? En tu cari, ¿no? Al día. ¿Okay? Y gracias. Bien, por... Vamos a movernos entonces a Streets of Rage 2. Y la primera pregunta es, ¿cuándo estrena el segundo juego de la saga? ¿1991, 1992, 1993 o 1994? Bueno, si el primero salió en 91, yo no recuerdo si estos juegos le daban... Yo no creo que estos juegos eran anuales. Yo, diablo. Maybe 93. Este juego de la saga de Streets of Rage, el segundo, salió en 1992. Un año después. Diablo, un año, qué rápido. Del primer juego, ¿verdad? Que fue 1991. ¿Ok? En el chavo, mira, Surfing dijo la C y Troy dijo la C. 1922. Sí, porque, fíjate, yo no, coño, anual, coño, me sorprende. Es que fue, el primero se vendió bien. No los culpo, que sacaran una. Así es, y si te fijas en términos de gameplay y de cómo lucen los personajes, no fue tanto el salto. So, se valida con eso, ¿alright? Vamos allá a la próxima pregunta. Dice. Pregunta número 7. ¿Cuántos personajes son seleccionables en Streets of Rage 2? ¿Tres? ¿Cuatro o cinco? Yo creo que aquí ya eran cuatro. ¡Ding, ding, ding! ¡Muy bien! Cuatro personajes seleccionables en este título están ahí en pantalla. Y, mano, me estaba riendo porque la pantalla esta la critican siempre. De hecho, ustedes lo llegaron a hacer en Cover Wars. Porque los pantalones de Max se ven como si fuera el tipo que está flotando en el aire. Y once you see that, you cannot unsee it. ¿Verdad? Sí. Realmente los pantalones de él están atrás, detrás de que le pusieron cara de borrachón también en el juego. Esto se ve bien extraño, esa posición. Pero ya los cuatro personajes están efectivamente en pantalla. Muy bien, Alex. Bien por ti y bien por los muchachos en el chat. Pregunta número 8. ¿Cuántos personajes fueron presentados por primera vez en Streets of Rage 2? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿O cinco? O sea, ¿cuántos personajes fueron presentados por primera vez en Streets of Rage 2? Yo diría dos. Muy bien. Ding, ding, ding. El Max y el chamaquito este. Skate. Muy bien. Alex parece un midget, no Alex Nation, Alex del juego. Max, es que se llama él, no es Alex. Suave con los borrachos, dice Moto Monku. Oye, Moto, pero tú no tienes la cara que tiene ese tipo, míralo bien, o sea, hello. No, está el garete, está el garete. Míralo bien. Sí. Oh, pero, así, Alex, ok, ya, yo estaba pensando que estaban hablando de Max, del luchador, no, pero Alex también parece un loco. Sí. Estamos al día, Axel, vamos allá. Axel, Vamos a pregunta 8, pregunta 9. Vamos allá. Dice, aparte de enfrentar la violencia callejera y la furia de Mr. X, una vez más, Streets of Rage 2, ¿cuál es la misión principal, Alex? ¿Rescatar a la madre de Axel? ¿Rescatar al hermano de Skate? ¿Rescatar al padre de Blaze? ¿O rescatar a la hija de Max? Oh, shit. Yo creo... Diablo. ¿Era el rescatar al padre de Blaze? No me acuerdo. Era rescatar al hermano de Skate. Y el hermano de Skate nada más y nada menos es Ada. Ok. Vamos entonces a la última pregunta de Streets of Rage 2. ¿Cuál mecánica que se estrenó en Streets of Rage 2 siguió presente en todas las entregas subsiguientes? Ataque de regeneración de vida, auto-regen attack. Ataque aéreo y antiaéreo, air-anti-air attack. Ataque de defensa trasera, backhand attack. Ataque de desplazamiento, dash attack. Ya, esta está fuerte. Y siguió presente en todas las entregas subsiguientes. Diablo. Mira, ahora ataque de... ahí chat si quiere, que la gente te ayude, no sé qué decirte. Piensa bien. Yo, Surfin dijo una que yo también tenía en mente, el ataque de defensa trasera. ¡Ve! ¿No? Fue okay. El ataque de desplazamiento, el dash attack. El dar dos veces para el frente y atacar. esto, y quisiera algo, ¿verdad? Un movimiento, ese fue. Y efectivamente ha estado presente en el resto de la saga. Okay. Vamos a movernos a Knowing is half the battle. La próxima, wait. Ah, yo te hice 6 preguntas de Streets of Rage 2. Para compensar. So, ¿qué era, otro modo? Aquí hay un punto controversial. Selfin dice que la C también. Sí, estaba también, pero el back attack también estaba en el 1. ¡Ping! Te podía voltear y golpear. Así que, yeah, estamos GG. Dice la pregunta, la próxima, ¿verdad? Que me creía que eran 5 por 3. Uy, no. Dice que en el 1 no estaba, Surfing. Pues vamos a dársela entonces, vamos a dársela 2 veces. ¿Cuál fue? ¿Te la marqué mala? O no, o si quieres, ponla, no me des punto por esa, ponla nula para hacer el research. Okay, cuando acabemos la tripa, vamos a hacer el research. Si quieres, no me la marques buena. Ojo, que yo no saqué esto de mi mente nada más. Yo hice el research también, así que nada. Quizás mis sources estén trambólicos. Si estaba, pues la aclaramos. Y si no estaba, se aclara. Pero como quiera yo me equivoqué. O sea, yo escogí esa, pero esa no es la respuesta en tu documento. Dale. Que, tiene que ser tu documento. Ifro dice que sí estaba. Yo me acuerdo de que estaba. Ven acá. Y si era que estaba y Surfing no lo hacía. Es que él es así. Él es así. So, no me extrañaría. Bueno, la próxima pregunta, y esta sí es la última del Trivia Challenge de Streets of Rage 2. ¿Qué otro modo de juego, aparte de la campaña, también se podía accesar en Streets of Rage 2? ¿Boss Rush, Dual Mode, Time Attack o Arcade Mode? Uy, todos son bien atractivos. Yo diría Dual Mode. Muy bien, Dual Mode. Ese juego te permitía jugar, ¿verdad?, con los personajes existentes, pero entrarte a cantazos con tus panas. Couch, co-op, obviamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a la pregunta inicial de Streets of Rage. Duo, no fuel, duo. Modo de gasolina, dice Surfing, que estaba en el juego. Bueno, ¿en qué año estrenó Streets of Rage 3? ¿1992? ¿1993? ¿1994? ¿1995? Bueno, en el chavita dijeron que estos juegos salen anuales. Yo creo que esto es, o si no, Juan, espero, en el 93. Este salió en 1994. Adiós, carajo. Todas las del año las sacaste. O sea, el 1 salió en el 91, uh-huh. El 2 salió en el 92, entonces brinco este un y un brinco, sí. Mira para allá. Ah, pues Elfro, el tip se nos fue al forro, porque Elfro dijo que estos juegos fueron todos anuales. Sí, pero gracias como quieras, Elfro, gracias por la ayuda, se te agradece, bro. Vamos a la próxima pregunta. Ay, va a ser trafficado. ¿Cuál es el máximo de personajes con el que puedes llegar a jugar, y escucha bien, en una copia de Streets of Rage 3 fuera de Japón? Porque fuera de Japón. Es decir, la que probablemente jugaste tú. Uh-huh. 4, 5, 6 o 7 personas. Fuera de Japón. Obviamente la que llegó acá a Norteamérica. Yep. Vamos a ver, ya está ahí diciendo una posible respuesta. Vámonos con la intuición del chat, la letra B, 5. Son 6. ¿No? 6. Son 6. Y a esta voy a regresar. Okay, voy a regresar. Aquí nadie en el chat jugó Streets of Rage. Porque hay una. Están cabrones. Tengo que explicar algo, pero hay una pregunta que se liga a esto, eso no puedo explicarla ahora. Pero voy a explicarla luego, ¿ok? Así que seguimos con la próxima pregunta. Gracias a Surfing y Trolley, pero ya, estoy aprendiendo muchas cosas. Streets of Rage yo jugué bien poco. Yeah. Y es la entrada más débil de la serie, pero ya. Exactamente. Bueno, pregunta 14. Streets of Rage 3, la batalla final con Mr. X luego de enfrentarlo en los títulos anteriores, es notablemente diferente. ¿Qué es lo que controla el cerebro flotante de Mr. X? A, un robot de combate. B, un clon genéticamente modificado. C, a su hijo mayor vía control mental. D, a su confiable guardaespaldas. Un robot de combate. Muy bien. Ding, ding, ding. Un robot de combate. Y este combate es un poco extraño. Se ve el cerebro atrás flotando. Bastante weird and odd looking. Okay. Vamos a la pregunta 15. Saludos, Snacky. Bueno, está Snacky. Uy, Snacky, azúcar para ti, papi. Azúcar para ti. Dice, ¿cuántos niveles o stages tiene las primeras tres entregas de Streets of Rage en total? ¿6, 8, 10 o 12? Bueno, yo diría... Anda. Siempre 8 era el número mágico en todo, en esa época. Diablo. Anda para el cigarete. Me voy con... Diablo. Me voy por la experiencia vivida en esa época de los video games. Yo diría 8, que era el número... Por lo general, en todos los juegos siempre eran 8 estrellas. Si no, pues me jodí. ¡Ding, ding, ding! Muy bien. 8 son los niveles en total. Sí, señor. Ese era el estándar. Los juegos de acción y aventura. Streets of Rage 1, Streets of Rage 2, Streets of Rage 3. Todos tenían 8 niveles. O sea, que Streets of Rage 4 vino a romper la fórmula. Exactamente. Nice. Vamos con la próxima pregunta. Dice acá, ¿con cuántos personajes seleccionables se comienza una partida nueva en Streets of Rage 4? ¿Ok? De la pregunta 16. Las opciones son 2, 3, 4 o 5. Creo que tú comienzas con 4. Si no me falla muy la mente. Muy bien, muy bien. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Excelente, mano, excelente. Vamos a la próxima. Dice, ¿cuál de los jefes de Streets of Rage 4 fue jefe en dos de las entregas anteriores y en una de ellas además también fue personaje seleccionable de forma secreta? Rue, Barbon, Max, Shiva. Rue, el canguro. Oh. Lamentablemente, acá el personaje que era accesible de forma secreta era Shiva. Y ahora voy a dar para atrás a la pregunta que mencionamos acá. Okay. Los personajes fuera de Japón, ¿ok? Resulta que fuera de Japón tú podías jugar con Axel, con Blaze, con Eddie, con Dr. San y con Rue. A Rue lo sacabas de una manera semisecreta. Si atacabas al entrenador y no a Rue, como tal, vencías al entrenador antes, podías jugar con Rue. Y con Shiva, si al final, y esto era un truco que esto sí lo tuve que buscar y hasta verlo en pantalla porque dije, wow, con razón esto prácticamente nadie sabía de esto. Sí, y no había internet, ¿verdad? Florecido como ahora mismo. Esto era bien difícil sacarlo. Pero, particularmente había un séptimo jugador que podías desbloquear. Y este era solamente en Japón. Pero cuando vino acá a América, lo eliminaron del todo. Aunque puedes escuchar sus voces cuando haces el sound test. Y estoy hablando del personaje que se llamaba Ash. Era un personaje que físicamente lucía como un varón, pero los movimientos eran sumamente afeminados o de fémina, y la voz también era como la pronunciación bastante elocuente o flamboyant, ¿verdad? Lo que decimos así en inglés, lo cual aducía a que el personaje era un personaje gay o transgénero. Entonces, eventualmente deciden no sacar ese personaje de los cartuchos de Japón, ¿ok? Y tú lo podías accesar al lado de acá solamente con Game Genie. ¿Ok? Así que ahí está esa historia. Te digo, estoy haciendo una asignación. Yo te dije que este podcast venía bravo, ¿verdad? The more you know. Ahí está. Dice Mayri que eso es como Poison en Final Fight. Ahí está. Sí. Bueno, vamos a la pregunta número 18. ¿Ok? Y espero que estén disfrutando acá de esta tremenda trivia challenge. Dice, ¿cuántos años luego de Streets of Rage 3 es que toma lugar la trama y eventos de Streets of Rage 4? ¿5, 7, 10 o 15 años? Wow. Sabrá que le di rápido a Star y no vi el texto por avanzar a jugar. Yo creo que muchos hicieron eso. Okay. La mala. Ya lo, ahí Surfing dio una respuesta, Troy también dio una respuesta. Ay, vámonos con el campeón de polo de la C, 10 años. Muy bien. Gracias, Surfing. Muy bien, por fin sirvió para algo ese muchacho. Sí, por fin sirvió para algo. Sí. Vamos a la próxima pregunta, pregunta número 19. Ya estamos llegando casi al final de nuestra Trivia Challenge. Dice, ¿qué juego de otra aclamada franquicia de la época dorada de Sega fue trabajado a modo de remake moderno por el mismo desarrollador de Streets of Rage 4? Wonder Boy the Dragon's Trap, Monster Boy and the Cursed Kingdom, Alex Kidd in Miracle World, Black Mesa, el nuevo Half-Life. Ok, déjame leer bien la pregunta. ¿Qué juego de otra aclamada franquicia de la época dorada de Sega fue trabajado a modo de remake moderno por el mismo desarrollador de Streets of Rage 4? Diablo. Dice Tío Jay. Número uno. El Garo. Claro que sí. Diablo, remake moderno. Yo diría... Yo diría Wonder Boy de Dragon's Trap. ¡Ding, ding, ding! Muy bien. Si ustedes se fijan, gente, las animaciones son muy similares. Los shades, ¿verdad? Y la selección de colores. La música también. Es bien parecida en términos de los tunes que utilizaron. Esto, y ojalá sigan sacando más y más juegos de esta índole, porque de verdad que está bueno. Ataca Dragon Trap es bien bueno. Y sí, yo la acabé el año pasado y está excelente. Excelente. A mí me encanta. Me encantó a mí también. Vamos entonces a la pregunta 20. ¿Qué? Alex, ¿cuál de todos los niveles de Streets of Rage 4 es potencialmente el más corto de todos? ¿Las alcantarillas? ¿La Torre Y? ¿El concierto? ¿El metro? El más cortito. Diablo. Yo diría... Wow. Coño, el tren suena atractivo, el concierto también. Yo diría el tren. Muy bien. Ding, ding, ding, ding, ding. Por experiencia propia y en otros ¿verdad? Streams que he visto, y de hecho te lo comenté, que bueno que te recordaste, no te quería recordar de nuestra conversación el día de la competencia, pero te lo dije, que ese evento, ese nivel nos había tomado nada, y de hecho nosotros lo pasamos como que en 2 minutos y medio, algo así fue que nos tomó. Es el único stage que es a las millas, realmente, y que pues obviamente te castiga con cierta modalidad cuando llegas al boss, pero nada, esto, ahí está. Así que, Alex, brother, te tengo una sorpresa. Tenemos un bonus stage. Sí, sabía yo. Y esta vale 10 puntitos. El arcade escondido. Exactamente, viste, din, din, din, en el arcade escondido, brother. Por 10 puntos, dice, y después de esto sumamos. ¿Qué tienen en común Streets of Rage del 1 al 3, Super Adventure Island, Space Harrier, Monster Boy and the Cursed Kingdom, Shenmue 1 y 2, Super Smash Bros. Ultimate, Secret of Mana y Sonic the Hedgehog? ¿Mismo diseñador gráfico? ¿Mismo compositor musical? ¿Mismo productor o mismo programador? ¡Ay, aguacero de mayo! Yo creo que no lo necesita los 10 puntos. Si lo falla, pues, pero la puse ahí. Mira este anormal. Que son Sega. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Wow! Claro, pues Serpín, te colgaste, porque si Secret of Mana no está en Sega, eso se lo pasó por Nintendo. ¡Ay, mi madre! ¡Diablo! Esto está cabrón, me gustaría poderla pegar. Pero es tremendo learning question, mano. Here we go, te dije que hice mi asignación. Bien cabrón, este diablo. No, compositor musical no, porque los Streets of Rage tuvo varios compositores. Y para ellos no regresaron después de varios títulos. Mismo programador, mismo productor y mismo diseño gráfico. Diseñador gráfico, diablo. Mighty se tiró de casco, dijo A, B, C y D. Exacto. Yo, a estudiantes como tú, es que yo los dejo en blanco ahí, no le doy bono nada. O los tíos Bob. Desgraciado. Como la propia bolita. Troy dice la B, mismo compositor musical. Diablo. Es que yo sé que. Diablo, puedo equivocarme o no, pero es que el compositor musical de Streets of Rage cambió en uno de los títulos. Bueno, los primeros tres, no mencionas el cuatro, que ahora no es el mismo, obviamente. Hicieron un homenaje, pero ya me gustaría poderla pegar, hermano. Quiero que sepas que pasaste. O sea, tiene, ahora mismo sin el bono tiene 70 puntos. Obtuviste 14 de 20. Por 5 cada una son 70. GG. Nice. Y eso con la pregunta controvertible, que era la 9, que después la vamos a buscar. Uh-huh. Esto, de hecho, si alguien puede irla buscando en el chat y puede confirmar, hacer trampa, a ver qué le dice. La pregunta uh-huh. 9 decía, aparte de una vez más enfrentar la violencia... No era esa, perdone. Ajá, era la pregunta 10. ¿Qué mecánica del juego se estrenó en Streets of Rage 2 y está presente en todos los subsiguientes? Yo estoy diciendo que es Dash Attack. Verifiquen a ver si es alguna otra. Lo otro que estaban diciendo era el Backhand Attack. Uh-huh. De hecho, yo estoy casi seguro que no es, porque ese término me lo inventé yo para la trivia. Lo hice sonar bien cabrón, pero ya. Me lo inventé yo para efectos de la trivia. Ok. Pues nada, para avanzar a contestar esta... ¿No tienes prisa, mano? Tranquilo. ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál es la que más te gusta? Aquí no tengo el 50-50. No, es pregunta de bono. Es más, te debería decir cierre el chat, condenado, para que la contestes tú solo, sin influencia. No, el chat no me está ayudando en nada. Trolli fue que dijo la B y Mayri que las dijo todas. ¡Qué cabrón! Cuando te copias en un examen, igual te cuelgas. Coño. Pues, mano, nada, pues sí. Anyway, esto es un bono, esto no cuenta. Vámonos con mi instinto, vamos a hacerle caso a Trolli. Yo diría la B, el mismo compositor musical. Muy bien. Yuzo Koshiro. Es el Dori. Mismo compositor musical principal. No es que Trolli no haya hecho X o Y, pero es lo que comparten todos estos juegos. Dentro de ellos hay una o múltiples piezas de Yuzo Koshiro. Así que con esos 10 puntitos, Alex, cierra la trivia hoy con 80 puntos, papi. Pasaste bueno, con Flying bueno. Colors. Trolli la hostia, ¿sabes? GG. Yes. Así que, gente, espero que ustedes hayan disfrutado de la Trivia Challenge de esta semana en nuestro podcast. Alex, ¿qué te parece? Excelente. Mano, súper buenísima. Honesto, te voy a ser bien sincero, no me la esperaba. Nice. No me la esperaba. Y eso que estamos con la fiebre de Streets of Rage, so, quedó perfecta para el high kite esta semana con el juego. Verá que quedó muy buena. Me encantó el formato, muy, sí. Muy nice. Así que, yeah. Eso de verdad es. Que muchísimas gracias. Excelente trivia. Eso. Gracias, me gustó, gracias. La pasamos bien. Y gracias a ustedes en el chat que estuvieron ahí participando. Cuéntenos también, ¿les gustó? ¿Les gustó esta trivia? Déjenos saber ahí. Y si estás viendo este formato en video o el archivo, también déjanos saber si te gustó para saber si la repetimos en el futuro, si no, uh-huh. Si sí, etcétera. ¿Ok? Trolli me comenta que él la sacó porque no puso el 4 y ahí no hizo Santra. Exacto. Yep, yo de una, si me escucharon hablando solo, yo no dije, pero es que el 4 cambió de compositor. Sí, es cierto. Que aunque a la música le hicieron como que cierto riff de homenaje a las primeras músicas de Streets of Rage, de la primera trilogía, que es una de las cosas que más llamaba la atención del juego, además del gameplay, el soundtrack de los Streets of Rage era una cosa, o sea... Usted tenga. Apoteoso, o sea, usted tenga que todavía al sol de hoy usted escuche esa música, usted se pompea igual como la primera vez que lo jugó. O sea, es uno de esos soundtracks que dura y no suena mal en esta época. Yes. Tiene un buen mix. De hecho, lo que hemos estado escuchando de fondo acá es simplemente un house mix moderno, ¿ok? Pero de música house, que era la base de la música de Streets of Rage. Totalmente royalty free para que no den strike en ningún lado. Así que... Estoy buscando aquí lo que preguntaste. Sí, la del backhand o el dash. Sí, déjame ver. Eso se llama un backhand attack. Eso dije yo de embuste. A lo mejor lo dice de otra manera. Era okay, auto life regen, que de seguro no es. Jump attack. Backhand attack o dash attack. Déjame ver. Ok, dice aquí. Eso se puede encontrar bajo move list. Uh-huh. Move list. Move list. Streets of Rage. Espérate. ¿Dos? Aquí dos. Está. Dice aquí. Streets of Rage. ¡Diablo! Esta promo es bien vieja. Esto es bien viejo. Es como un póster promocional del juego. Yeah. Mostrando todos los tipos de ataques que tú puedes hacer en el juego. Ya la madre, no se ve bien. Déjame volver a cargarla aquí otra vez. Pixelbit es la página. Dice, okay, dice aquí. Wow. Choose from a smashing assortment of socks and belts. Veo la patada, veo el puño, veo el throw, veo un knee, veo un uppercut, veo un jab, veo una backbreaker, veo un tackle, veo una suplex de espalda, pata voladora, ajá, pata voladora, high kick en la cara, rodillazo en las partes bajas. Entonces, diablo, no veo ningún movimiento, porque no los tienen por nombre. No veo ningún movimiento ahí que se da como que un backhand así. No lo veo. Por lo menos en esa imagen que encontré ahí de promoción del juego. Ahora aquí, diablo. Esto es en japonés, esto casi ni se ve. El que comentaste que corría, como que el whatever. No fue un dash attack, pero ese es el tackle. Un dash attack es tackle. Que con Max era así con el. Como que así una embestida como a los toros. Con Skate también era yo creo que él subía los codos, él tenía codera y muñequera, era algo raro. Con los otros sí. No me acuerdo, pero con Max me acuerdo vividamente. Sí, acá en Japón encontré una imagen de los movesets de Blaze en Bare Knuckle, que era el nombre que tenía el juego en japonés. No veo tampoco ningún movimiento que sea como que un ataque hacia atrás, como después se vio en las otras entregas. Te digo más, yo creo que eso tampoco estaba en el 3. Eso donde lo pusieron fue en el 4. Que puedes regresar, darte un completamente para atrás. Así la animación, no es que no lo pudieras hacer desde antes lo podías hacer, dabas un tap en dirección, el muñeco se cambiaba y golpeaba, pero la animación completa como la hacen, creo que solamente estaba en el 4, está en el 4, pero tú okay. Poderte defender de atrás desde el 1 está. Ok, encontré aquí, ok, espérate, ahora es que encontré, ahora es que fue, espérate, zumba, espérate. Zumba. Ok, aquí está, encontré un wiki, un wiki de Streets of Rage, la versión de Sega Genesis. Dice por aquí, Sega Genesis, y tampoco por nombre, Adam Hunter, Axel Stone, Blaze Fielding, dice por aquí, Double Leg Kick, Net Snap, Safe Landing, Flip Ball, Backup, ok, voy por personaje, Adam Hunter, Quick Jab, Jabs and a Kick, Snap Kick, Slam, Reverse Kick, Shoulder Throw, and Knees and an Elbow, entonces Axel tenía Straight Punt, Punches and a Knee, Double Knee, Throwdown, Flying Face, Takedown, Knees, and a Headbutt. Lo importante es que si te dice cómo se perform, dos veces para el frente y ataque. Aquí te dice todo, cómo se hace. Pero está confirmando que es eso, dos veces para el frente y ataque. ¿Cuál? El de... El que sea, porque yo no sé cómo se llama por personaje, pero... A eso es lo que me refería. Déjame ver, Press, the Attack, a ver si hay alguno que diga dos para el frente y un ataque. Por lo menos de lo que veo aquí, todos son apretando primero el botón de ataque. Si no hubo ninguno que diga press two times en alguna dirección. Ok, dice aquí: move in the pressed direction. Si te mueves en la dirección presionada de izquierda o derecha para correr, apretarlo dos veces. El special move era con el A, el ataque era con el B y el C era con el para brincar. Entonces, ahora por lo que menos el 1. El 1, a ver el 1. En ese que estoy viendo, el 1. Ah, ok, no, pues en el 1, el 1 es el back kick ese. Ya, eso es lo único que tenemos que confirmar, que estaba presente en el 1. El reverse kick. En el 2 es que está el dash. Oh, de hecho, espérate, mira, sí, diablo, gracias por decirme. ¿Sabes qué? Ese ataque en el 1 se le conocía como un rear attack. There we go. Rear attack. Nada más como el testigo. Que se hacía, se ejecutaba apretando el botón de ataque y el de brincar a la misma. Almuerza, mijo, almuerza, para que coma, toma. Ustedes no vieron nada. Entonces, así que esa es la que hay. Bueno, gente, esa fue nuestra trivia challenge confirmado, pues lamentablemente sí fallaste. Si no te iba a dar los 5 puntitos, como quiera, Alex. No, tranquilo. Te fue de show en la trivia. 80 puntitos. Así que si usted la pegó, déjenos saber si la pegó, si le gustó, si no le gustó, etcétera. Vamos a movernos entonces de nuevamente a el formato regular del podcast. Vamos allá. Bumba. All right. Estamos aquí. Estamos aquí, de vuelta, gente. El podcast continúa, no se acabó, nos faltan varios puntitos, pero ya estamos llegando al final de nuestro programa de esta semana. Así que rapidito, vamos a pasar al qué es la que hay. Alex, comienza tú, porque yo tengo, ¿verdad?, una sección adicional que comentar. Esto, y pues, comienza tú. Dale, antes de comenzar, tengo por ahí un saludito a Andrés ZJSN, que está por ahí en el chat. Uy, bienvenido, Andrés. Bienvenido aquí. Más ahorita, sí, me parece que yo saludo ahorita a Snacky. Así sí, que nada, sí, los que estén por ahí, muchísimas gracias. De eso me dice que en cuanto a la tribu, Gigi estuvo bueno. ¡Oh, hey! ¡Suba para ti! Dale. Nada, en mi caso, pues, guys, continúo jugando un poquito de Streets of Rage 4, lo estuve jugando el domingo pasado. También estuve jugando un poquito de Final Fantasy VII Remake. Continuamos avanzando poco a poco, ¿verdad?, en la historia de Final Fantasy VII. Me encanta el juego. Obviamente las mecánicas de combate son excelentes. También estuve jugando, que no lo puse aquí y me acordé, estuve retomando otra vez Jedi Fallen Order. Nice. Específicamente lo estuvimos jugando el día de Star Wars, que fue el lunes, mayo 4, lo jugamos acá en el canal. Y de verdad, pues seguimos progresando en el jueguito poco a poco, ¿verdad? Un jueguito bueno, retante, ¿verdad? En cuanto al combate y la exploración, los mapas, pues siguen siendo el verdadero boss del juego para poderlos interpretar. Los muchachos me estaban ayudando en el chat. Me dirijo ahora hasta a un próximo templo de estos de Sebo, que es cuando. Sebo, así que se pronuncia. Sebo Temple. Es con Z. Sebo, entonces. Sí. Z-E-B-O. Algo así, o W, Zibo, claro, I don't know. Más feo. Esa gente debe ocultar sobre las cosas en español también. Sobre si lo leo lento, Sebo. Qué peste a Sebo. Anyway, pues nada, me dirijo a ese próximo templo, que ahí es donde uno consigue las habilidades y cosas, pero que Surfing, creo, o Metaverse, no me acuerdo, o sí, creo que fue Surfing que me estaba ayudando. Surfing, estoy cerca, me falta, me dijo, te falta bastante, este es uno de los caminos más complicaditos, y más extenso, y el templo es bien jodón, el puzzle, me dijo, que me va a dar eso, ya era tarde, ya le metí el juego como casi 4 horas esa noche, y eso que dije, no, un ratito, y jugamos otra cosa, y me quedé pegado. Vale, sí, y lo dejamos hasta ahí, pero después lo retomamos, así que nada, de parte de eso, pues también, anoche, estuvimos jugando Injustice 2, como parte de un reto, vamos a llamarlo así, un reto Extra Lifer, vamos, que nos lanzó nuestro querido amigo Edgar, también conocido como XD, sí, porque él tiene doble personalidad, entonces pues nos lanzó un reto acá al Kumite Bacalao, en este juego, en Injustice 2, y el reto era que él, si nosotros le ganábamos a él en el juego, pues no iba a estar haciendo unos donativos para nuestras campañas de Extra Life. Cuadramos, ¿verdad, Gato? Que ya ustedes saben que Gato tiene la Gato Pelú Sports Promotion. Estuvo cuadrando el evento. Y pues nos fuimos básicamente una hora cada uno, el que más encuentros ganara. Yep. La primera hora, pues arrancó Gato, pues me tocó a mí. Y básicamente esa fue la primera noche que yo estuve jugando el juego. Yo lo tenía, que me lo había comprado súper barato en Amazon. Creo que yo lo compré en 7-8 pesos, algo así, una estupidez. Y lo tengo ya hace tiempo, yo no había instalado. Sube el reto y le digo, pues, guys, déjenme instalarlo y hacer todos los updates porque eso está en plástico. Pero sí, fue anoche la primera vez que lo jugué online contra alguien y de verdad que la pasamos súper brutal. Voy a jugar, ya que me animo, voy a jugar la historia, porque las historias de los juegos de Injustice están brutales, ¿ok? Así que se le voy a meter. Y por último, pues también he continuado con la religión de Animal Crossing. ¿Verdad? Todos los días siempre entro a chequear aquí toda la isla. Ah, y que no se me olvide, también estoy jugando Splatoon 2 con mi hermano en la tinta. Estamos de entrenamiento porque por ahí ya el weekend que viene el Splatfest y pues hay que estar ready. Hay que estar ready con los cañones de tinta, ready. Mayonesa versus ketchup es el próximo Splatfest. Así que vamos a ver, todavía no hemos decidido qué vamos a escoger, estamos todavía con esa disyuntiva. Nuestro amigo Virosca nos recomendó Team Mayo Ketchup, pero lamentablemente esa opción no está. Yo también, no. Team Mayo Ketchup all the way. Un poquito de ajo. Unos tostones fritos. Vámonos. Qué palo, es tarde. ay, unas masitas de pollo. Anyway, déjalo. Y nada, aparte de eso, pues, nada más en cuanto a televisión y series y cosas, no me pareció haber visto nada nuevo por ahí, aparte de la que te mencioné anoche, Code 8, que está lo más interesante, una peliculita de esta, te va a recordar mucho, ¿tú llegaste a ver Push? No. Ok, pues nada, te va a recordar un poco Heroes, la serie, ¿la viste? No, me la esquivé, es chévere. Ok, X-Men, ¿la viste? Sí. Ok, pues te va a recordar un poquito a X-Men. Okay. Este, sí, para, por mencionarte algo. Año, whatever, ok. Adolescente, bueno, en trouble. No, son adultos okay. Y son personas que tienen habilidades o tienen ciertos poderes. Uh-huh. Es una historia bien extraña, en resumen, básicamente, no voy a contar la película. Son estas personas que tienen estas habilidades y son clasificados en la sociedad. Okay. Dependiendo del poder que tienen. Hay algunos de ellos que pueden manipular electricidad, hay algunos de ellos que son extra mega fuertes, hay otros que pueden generar calor y derretir materiales, hay otros que pueden manipular hielo. Hay otros que pueden mover objetos con la mente y cosas así. Y cada uno de ellos tiene unas clasificaciones en la sociedad. Cuando la película comienza, lo que te da premisa de que estas personas eran utilizadas en la industria para manufacturar equipos, armas, carros, pues como tenían estos poderes, pues las producciones eran excelentes. Luego, ¿qué pasa? Según van pasando los años, estas personas son reemplazadas por maquinaria, equipo más sofisticado, claro. Y sacan a todas estas personas de la línea laboral y muchos de ellos quedan desempleados, con familia, no tienen con qué comer y qué sé yo, que muchos de ellos, pues, algunos se tornaron criminales y cosas. Y en esta ciudad crean una especie de fuerza en la policía en donde si tú no pagas una licencia que te permite utilizar tus habilidades o poderes en público, no puedes hacerlo, o sea, no puedes manifestarte si tú no pagas esa licencia. Si tú te manifestas, quedas arrestado inmediatamente. Okay. Entonces, pues nada, esa es la historia. Ellos, el personaje principal, lo utilizan clandestinamente para trabajar en construcción y cositas, y de ahí que esto se empieza la trama. So, okay. Hasta ahí. Sí. Suena buena la premisa, fíjate, suena buena. La voy a poner en agenda por si acaso. Si es mierda, sí. Pues te culpo a ti. Dale. Pero por lo menos sabes Steven Amell. Nice, nice. Hay un big hitter ahí por lo menos. De hecho, el personaje principal, ya yo lo he visto en un par de películas. Uh-huh. El chamaco también actuó bastante, ni se me escapa el nombre, pero cuando lo veas, veas el póster, vas a reconocer al chamaco. Dale. So, yeah. Y aparte de eso, pues nada más, sobreviviendo la cuarentena, porque pues no hay de otra, como pueden ver. Y tu barbú todo descoñetado, sí, por así creo es. Creo que no te visitó el barbero esta semana. No, mano, y le íbamos a llamar, pero nos envolvimos y de hecho Julito me preguntó, ¿vale, nos vamos a recortar? Ya. Y yo, pues no sé, habrá que llamar al barbero como está bregando, porque... Ajá. O sea que probablemente en la semana me tumbe un poco la murusa y me arregle la barba. Yo le dije a Gato que había donativo extra de si se quitaba la gorra, me pichó. Oye, no se la quitó. Ni leyó el comentario, papi, ni lo leyó. Trigger. Siguiente, por si no saben, es que Gato ayer comentó durante la transmisión del Bacalao Fight Club que su esposa lo recortó. Bicho, me voy a quitar yo esta gorra. Entonces, yo figuro que dije, pues quítate la gorra, y después vino Gio, reto Strike, pues si te quita la gorra, te hago un donativo. Se le prendieron los ojos, joven, cabrón. Dani. Agitado. Se cansó porque dice que parecía un ovejo. Palabras de gato. Sí. ¿Okay? Y nada, aparte de eso, pues nada más, mano. Gigi, mano. Gigi por ti. Ponme al día en el chat antes de que yo vaya a lo mío. Y ya estamos llegando al cierre, guys. Sí, dice por ahí, Marillian. Ah, me perdí eso. ¿Hay algún Smash Challenge contra Mighty? Oh my God. Se puede trabajar. Se puede trabajar, Mighty. Ustedes son los que mandan aquí en la Horda Bacala. Buscamos a Nuki. Sí. Dice por ahí Maggie, Team Ketchup, la mayonesa es del diablo, papi, la mayonesa es rica, no así. Mira, Troll dice Team Aioli. Dice Surfing Push, tremenda mierda, se quedó en To Be Continue y ya cuánto llevan, se parece a la del a la de Eragon, pero esa sí era buena. Dice Surfing Jaja, igualito a mí, diablo, Eragon, esa película sí que, wow, eso lo dejaron abandonado, brother. Él dice igualito a mí con lo del recorte, lo que pasa es que Surfing no. De hecho, Surfing, yeah. te tengo en lista, el próximo regalo tuyo es una gorra, cabrón. Surfing, pero con Crazy Glue. Con Crazy Glue para que te la ponga, a ver, aquí, y ya, no te lo saques de ahí. ¿Cómo es que se dice toupee? ¿Cómo es? ¿Toupee? ¿Cómo se dice? Sí, un toupee, ajá, un toupee, con pelo, una gorra con pelo. No, porque es que Surfing obviamente ya, verdad, la edad lo está tratando mal y los genes también, en términos de lo que le queda de pelo. Y encima de eso, pues la mujer lo recortó. ¿Qué pasa? Cuando él se pone el casco, cabrón, se pone el casco así, pap, Y entonces se jala lo que le queda aquí, le hace una división aquí, cabrón. La diadema de Alberto Stein. Parece un Shaolin, parece un jodido cocotiel. Así como el pelito lo que le queda así, pero ralito. Entonces aquí tres pelos parados como alfalfa, acá. Se le nota bien, cabrón. Entonces tú le empiezas a decir, y ya es que yo le dije, él está self-conscious about it. So él cada vez que se ve en cámara pega. Pero no hay manera. ¿Pero por qué un cocotiel? ¿Por qué has visto los cocotiel, cabrón? Tienen así el pelo pa abajo, pero para atrás. Pues parece un cocotiel, no me jodas. Y para acabar de joder, la barba no le sale completa, pero el bigote le sale más rápido. Entonces parece Ozuna. Pareció Ozuna. La foto esa que está corriendo de Ozuna con el bigote nada más. Pareció Ozuna. Ay, Dios mío, se pinta mando para el canal. Gracias, muñeco. Un saludo a ti y a los de W. Espero que estén escuchando esto, mire, por todos los parlantes. Ay, mi madre, un cocotiel, qué cabrón. Ay, yo nunca había escuchado eso. Gente, ustedes saben qué, papi, esta es la que hay con Surfing conmigo. Ay, Dios mío. Así que no la llevamos. Y así es que se nutre la guerra de Super Mario Maker, que de eso voy a hablar ya mismo. Dale, pues. Así que rompo con lo que me toca entonces, Alex. Dale, zumba y andale. Ok, bueno, pues en mi caso yo estuve jugando mucho Streets of Rage 4, tanto en el PlayStation 4 como en el Nintendo Switch, en portabilidad. O sea, me llevé el Switchito para el cuarto y jugué un ratito en la cama. Gente, qué buen, no puedo decir puerto, pero qué buena versión, ¿ok? Las dos se juegan prácticamente igual, tanto en el PlayStation 4 como en el Switchito móvil. Nice. Estoy enamorado del juego, de verdad que súper, súper GG para los desarrolladores. Esta versión yo la compré sin querer porque la estaba intentando comprar, adquirirla para Taino, que ganó nuestro sorteo sorpresa la semana de aniversario. Y lamentablemente cuando hice la transacción, yo no me di cuenta, estaba comprando en el eShop online y me descargó de golpe. Sí, no te da código de descarga. Que no. Yo iba a comprarla como quiera, simplemente no esa misma semana. Pero nada, ya las tengo las dos, así que ya la acabé en PlayStation 4, ahora estoy acabándola en Switch. Para la próxima la puedes comprar por Amazon. Amazon también de los códigos digitales de los juegos de Switch. Y de Streets of Rage 4 no encontré. Tuve que hacer una magia de unas tarjetas valoradas en X cantidad para entonces poderse hacer llegar a Taino, que de hecho estuvo redimiéndola hoy. Muchas felicidades al Code Taino, que hace contenido por ahí chévere. Ya mismo le damos el plug. También estuve jugando Super Mario Maker 2, ¿verdad? Desarrollando niveles, jugando niveles, practicando unas cositas que vienen por ahí. Esto, sumamente divertido el juego, la comunidad excelente, salvo con dos o tres pajitas que le caen a la leche, pero de verdad que siempre es un buen reto. Si usted tiene un Switch o está pensando adquirir un Switch, le recomendamos como siempre este tremendo juego, que definitivamente es uno de los favoritos en nuestra comunidad, tanto entre los que lo jugamos como para ustedes verlo, porque saben que lo que viene es sufrimiento confirmed. Esta pasada semana también estuve jugando Rocket League un poquito. Creo que lo que jugué fueron, nada, par de horas con Surfing escalonadas. Pero siempre, ¿verdad?, en el pursuit de mejorar. Y de igual manera estuve jugando God of War. Esto fue este pasado jueves, en búsqueda de las Valquirias malditas. Mano, y cuando al fin encuentro la maldita Valquiria, porque estaba bien lejos, o tenía que moverme en el bote, tenía que escalar unas cosas, tenía que abrir unas puertas, llegué a la Valquiria. Cuando finalmente estoy dominando el patrón, se va la luz. Diablo. Gente, eso no es muy común. Bienvenido a mi mundo. Eso no es muy común acá en casa. Yo vivo en Texas hace 7 años atrás y yo creo que se me ha ido la luz 5 veces. Y de esas 5, 3 fueron el jueves mismo por la noche. Que volvió, vino, porque había una tormenta afuera. Estaban cayendo rayos y centellas y obviamente el viento estaba soplando fuerte. Y yo, pues de donde sea que se nutre la electricidad aquí en mi casa, pues estaba viendo afectada. Así que se fue la luz y yo dije, voy a subir en un momentito. No, papá, en un lapso de 20 minutos se fue y vino 3 veces, o 4 creo que fueron. So forget it. Estoy exagerando con lo de la luz, 5 veces, pero sin relajo, todas las veces que se ha ido la luz acá ha sido por tormentas, así. Y no ha sido por mucho tiempo. Pero estaba bien inestable de que desconecté todo para que no se dañara, etcétera. Así que lamentablemente no pude subir, pero la tengo en remojo y estoy pensando venir con un stream especial. Entiéndase, pues un 4 horas, un 5 horas, whatever, lo que nos tome, cargarnos a todas las Valquirias. Les recuerdo que me quedan 7, son 8, me quedan 7, matamos a una nada más. Y no fue, repito, este pasado jueves. Me hizo un hijo ahí en vivo. También estuve jugando en Injustice 2, válgame, muy divertido una vez más, gracias a XD, gracias a Felina por prestándonos un ratito. Esto, X se puso a boconear, a vacilar con nosotros el miércoles, que nos podía darle la cara a los tres. I'm sorry, pero eso quedó comprobado que no es posible. Esto trataste, ¿verdad? Gigi, pero sumamente divertido. Yo le soy sincero, yo nunca había jugado Injustice 2 de la manera que yo lo jugué, o sea, de que me salieran tanto los combos, de los grabs, etcétera, tan a mi voluntad. Esto, no estoy diciendo que X sea la cherry, porque yo lo he jugado con Gatonejo y con Surfing Boy también, y en ambas ocasiones, o sea, ese, de los juegos de pelea, ese es uno de los que mejor yo me defiendo. Así que, pues nada, saqué a pasear el Super Saiyan que hay durmiente en mí, y nos divertimos bastante, así que GG. En términos de consumir, ¿verdad?, pietaje visual, pues terminamos de ver Extraction. Yo lo mencioné la semana pasada en el podcast, que mi nena se había levantado a mitad y la película se había, no la habían podido terminar. Pues la terminamos. Está buena, bastante entretenida. Me gustaron mucho los últimos 20, 25 minutos de película, que es prácticamente donde está toda la acción. La película comienza de una manera más o menos en retrospección. O sea, tú te imaginas más o menos qué es lo que va a pasar. Los cues de la trama son bien in your face. Y confirmaron que van a trabajar una segunda parte, lo cual yo encuentro muy, muy interesante. Si quieres saber a qué yo me refiero y por qué lo encuentro interesante, vea la película para que entienda mi comentario. No voy a hacer más para spoilers. Y también comenzamos a ver Godzilla anoche, la versión esta de Stranger Things Edition. Noté que está el maestro de los nenes, el del club de radio. Ajá. Sale ahí, y Eleven también, y creo que hay otro personaje también que todavía no lo hemos visto, pero porque again, mi nena se despertó, la película se fue a, esa es la de sitio. Godzilla King of Monsters, yo no sé si tiene el subtítulo o no, yo creo que es simplemente Godzilla, no estoy seguro. Okay, sí, la última que hicieron, que pelea con los otros monstruos, esa misma, y está en HBO Go, okay, y Extraction en Netflix, así que recomendada. Y bueno, gente, aquí voy a tener que hacer un paréntesis, okay, y una aclaración, un disclaimer. ¿Me deja ponerme bien hecha antes que sí, sí, sí, perdóname, claro que sí. Sí, porque... Gracias. Bueno, nada, vamos a checar qué pasa aquí en el chat. Troy nos dice que lo único que he jugado esta semana es Half-Life Alyx en Chunks. No porque me maree, sino porque que sudo como un caballo con el headset. Pero es el juego más cabrón que he jugado en los últimos años. En película, Beast Wars Episodio 9, y puedo decir que me gustó. Y serie, estoy viendo Death to Me Season 2. Nice. Mongolo dice, ya hablo. Nice. El Episodio 9 está nice. Yeah, para lo que es. It's okay. Ajá. Mongolo dice, yo hablo y no invitan. Mongolo, yo te he dicho que ellos juegan bien tarde en la madrugada. Si estás dispuesto a estar despierto a las 2, 3 de la mañana, o eres Puerto Rico, puedes jugar con G-Con. No, yo te lo dije la otra vez. No, y hemos jugado cuando lo veo en vivo. O no en vivo, porque cuando estás jugando Rocket League, pues me sale en el menú que estás jugando. Si te veo que estás jugando, te invito a la pica. Exacto. Pero por lo general, los dragones salen tarde. Sí. Mira, por ahí está Jules saludando. Uy. Bienvenido, Jules, que es la que hay. Bienvenido por acá. Azúcar para el chivito. Entonces Metaverse comenta, salió la más dura de Netflix. Bien buena que está. Bienvenido que hablando de Extraction, como que la número uno. It's okay. Anyway. For what it is, yo la encontré entretenida, pero tampoco es un peliculón. Yo le doy 7 de 10, honestamente. Es porque está Chris Hemsworth, por esa razón. Pues las chicas la están abusando. Aunque él no sale sin camisa. Sí, embuste, sale sin camisa, sí. Netflix está metiendo chavo. Ya vi por ahí que no sé si es verdad, una película con Tom Cruise para Netflix. Ay, mi madre, Netflix está soltando chavo como es. Y por último, Marillo aquí me dice, le he metido a Bob the Builder Simulator. Oh, yes. Y para Mighty, que está, veré. Checking off esa lista de home improvements. Yes, sir. Bueno, gente, esta sección que viene a continuación no acostumbramos a hacerla. Y digo no acostumbramos a hacerla en plural, ¿verdad? Porque pues obviamente yo soy parte de Nivel Escondido. Pero aquí hay un disclaimer. Nivel Escondido, ni ninguno de sus afiliados, miembros de comunidad o directivos de la Junta Bacalá necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas por... Paro, este que está aquí a continuación. Ok. Voy a empezar con esto. Por último, y en este caso, precisamente por ser lo menos importante, Un saludo especial al usuario de Twitch. Ninguno llora ni se queja esto más que el malparido este lloró en solamente 20 minutos que trató de hacer mi nivel de Mario Maker 2. El de los 7 Deadly Sins, ¿ok? Este tipo, y aparentemente voy a tener que hacerle un tutorial de llevarlo por la mano a ver cómo se pasa el nivel, porque simplemente, y por lo que estoy tomándome el tiempo de aclarar, es porque se atrevió a decir un par de cosas y dar por ciertas cosas que no son verdad, ¿ok? Resumiendo, ¿verdad? Porque no le voy a dar más pauta a este infeliz. Si a usted no le gustan los retos, no lo ponga en la descripción de su canal. Ah, me encantan los retos, no sea mamabicho. Si a usted no le gustan los retos, no lo ponga de esa manera. Si es así, ¿verdad? Si usted lo tiene como que, ah, me encantan los retos, y un viewer amablemente le comparte algo que no es para usted, haga como Alex, cuando le pasa a Alex, que le ha pasado en varias ocasiones. Alex, ponte en frame, por favor, para que te vean la cara linda y bella. Esto, como le ha pasado a Alex en varias ocasiones, de que le comparten niveles y de repente le encuentra que el nivel no es para él, él lo agradece y dice, ¿sabes qué? Para mí no, chequeamos. ¿Ah? De manera respetuosa y no despotricando contra los viewers. Si usted está creando contenido, se supone que sea para los viewers, no es para usted. En cuyo caso que sea para usted, pues hágale un favor a la humanidad con semejante actitud y cierre el canal, sigue jugando desde el couch, desde la comodidad y la privacidad de tu hogar, pedazo de charlatán. Con esa voy a cerrar, porque de verdad que me sacó por el techo. Esta persona, como dije, estaba jugando mi nivel de Mario Maker, lo vio primeramente en el stream de Viro, empieza a criticarlo ahí random, y las críticas me valen porque para los gustos los colores. Pero entonces llega Noé y le comparte amablemente el nivel, y a fin de cuentas lo vi gracias a un stream que hizo Alex, que me lo comentó, y entre risas y actually coraje, porque sí me sentí mal, no necesariamente por lo que dijo de mi nivel, porque me vale, otra vez, yo no soy desarrollador de Nintendo, y la madre del que se crea desarrollador de Nintendo solamente porque hace buenos niveles en Mario Maker, es la manera en que trató a Alex y a Noé. Me cago en tu madre, cabrón. Ojalá y esto llegue a ti y a tu comunidad infeliz. Estoy hablando yo. Esa es la que hay. Así que con esto cierro. Esta fue la descarga de Ojeda, perdón, de Sparrow en la casa. Ahí está. Sorry, pero me lo tenía que sacar del pecho. Surfing dice que tu nivel es troll. Está bien, no hay problema. No lo juegues. No lo juegues. Chamaco, dice Nation, no te damos chores. Mira la cabrona que está escribiendo algo acá en una libreta. Dice chamaco, hola, te voy a buscar ahora mismo. Es de mano. Dale un saludo. Así que esa es la que hay, mano. Así que, gente, volvemos otra vez en términos de comentarios. La programación regular. En términos de comentarios, esta semana no tuvimos comentarios. Esto, de hecho, busqué y el comentario era mío. La semana pasada yo mencioné un cómic de Spawn. Lo puse debajo de la publicación del podcast de la semana pasada, para que vean la portada. Es Armageddon, nice. Spawn Armageddon Series, algo así. ¿Okay? Así que esa es la que hay. Sin más, vamos a proceder al cierre. Y antes de cerrar del todo, una última leidita al chat y entonces nos vamos. Les recordamos que una vez está publicado nuestro podcast, este que hemos grabado en vivo aquí toda la noche, va a estar disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify, Google Play Music si cabe, y en nivelescondido.com. Este se jodió, este no cabe. También nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Nuestro itinerario aquí en Twitch son los 7 días de la semana. Domingos, lunes y miércoles con ese caballero que ven ahí. Espérate, acá. What? Acá. Siempre me confundo. Alex Nation, ok, desde las 8 de la noche, los martes, jueves, viernes y sábados, desde las 10 de la noche, hora del este. Si a usted no le gusta mi cara, mi estilo, mi actitud, mi todo, no me vea, pero los muchachos son los más buena gente, así que pase por acá y véalo. Yo estoy particularmente los martes y los sábados. De hecho, esta semana, ¿verdad? El podcast se publica en formato de audio hoy martes. Si usted lo está escuchando, asegúrese de pasar por el canal porque tenemos un stream especial que fue un unlock de Bacalao Points por nuestro panita Mr. Player One. Y va a ser un creative de Legos. ¿Okay? Vamos a montar Legos aquí en vivo en el canal. un stream nunca antes visto en mis manos, ¿ok? Alex hizo uno y le fue muy, muy bien hace un tiempo atrás. Esto estuvo muy divertido. Yo voy a estar haciendo acá, voy a estar montando varios modelos relativamente pequeños de Legos. Y el sábado hay otro cash in de nuestro tío Jay, el gran mongoloid de gaming, y va a ser un formato en, ¿verdad? Un talk show, algo similar a esto, pero voy a estar yo solo, así que va a ser más un late night con Sparrow. Así que si quieren llegar y pasarla bien, saben que los esperamos. En términos de nuestra mercancía, recuerden que hay mercancía bien bacala y hay nueva mercancía en proceso. Esta la encuentras en nivelescondido.com/mercancía, cortesía de nuestra colaboración con nuestros panitas de Overpowered Gaming. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas InGame Instincts, Chamaco 09, Mongoloid de Gaming, GG Semafu Podcast, Tucheo Puerto Rico, Deep Roof TV y el Multiplatform Bundle de Kota Ino, que está en Facebook y en Twitch a la misma vez, en Simulcast, pero también de Player Juan Nicole y Alex Nation aquí en Twitch en diversos horarios durante la semana. Así que ya saben, en esta comunidad no somos huelebichos, nos encanta verlos progresar, nos encanta verlos echando para adelante y divirtiéndose sobre todo y generando contenido, buen contenido y buenas comunidades. Así que para todos ustedes, GG. Alex, una última leída al chat y entonces nos vamos. Ya, yeah, pues tengo por ahí, ahorita te lo dice Río, ¿verdad? De la descarga de Gio. Y Betaver dice, niveles con el orto. Entonces, con el orto viendo... lo parieron a él, me cago en su madre. Surfing Boy dice, graben otro para escuchar algo el martes. Entonces miró, sí, entonces miró que le hice más uno, entonces otro dice, a solas con Gio. Angel Lobo es para mí, hay el corazoncito ahí con el logo de nivel escondido. Yeah. Dice por ahí Mongoloide, Naizuneka. Yo redimí un juego para Alex, no hay planes. Alex, chequea ahí, chequea los juego. Aclara ahí, Viro. Sí, me perdí. No tengo. Espérate, vamos a chequear. Un segundito. Producciones, nivel escondido. Hace dos semanas. Aclara ahí. Ya. Eso tiene que estar en plan, entonces. Sí, eso. Digo, le acaba de cambiar la agenda a Alex Nisha. Sí, bien, cabrón. Perdón la palabra. déjame ver. Hay unos Q de rewards. Déjame ver. Bacalao Point Cash Ins. Es como un juego para Alex Nation. ¡Ah! Ok, sí, aquí está. Viroca quiere una noche de Drawfall. ¡Uy! Ahí está. De Drawfall, sí. Viroca quiere una noche de Drawfall. Ah, pues Viro, nada. Yo lo acomodo esta semana. Ahí está. Ahí sí, está. Sí. Surfing dice que redimió. Surfing, tú no has redimido Spec Ops porque no aparece aquí. No, espérate, no. Perdón. Sí, él lo redimió. Lo redimió. Fue que Gato, sin querer, cuando estaba limpiando los queues que ya se habían hecho, ajá, borró sin querer de Surfing. Okay. Pero sí, le dije a Gato, no te preocupes, que yo me acuerdo que tengo que jugar Spec Ops. Pues no se acordó, pero se acaba de acordar con ese reminder tuyo. Así sí, que esta gracias. Semana... se le acaba de llenar la agenda a Alex. Uno de los días va a jugar Drawfall, otro de los días Spec Ops. Y el otro, sí, probablemente Super Mario Maker. Animal Crossing. O Ori and the Will of the Wisps. Esos son los tres. Esa es la rotación. Checate la agenda de Hello Kitty. Dale, estoy chequeando. ¿Tú jugaste Spec Ops? No, Troy, yo lo estoy jugando ahora porque Surfing me lo hizo por cachín. Y yo compró, no lo tenía. Lo compró recientemente, ajá. En Steam, sí, lo compré. Pues. Para PC, ¿a cuánto fue que lo dije? $5. Se ve bien barato. Y se ve cabrón. Sí. Se ve cabrón. Sí, lo compré, o sea, para PC. Se ve cabrón ahora, en términos de visual. Corre bien smooth. Sí, ahora mismo son juegos de PlayStation 3. Y yo lo comenté la primera vez que lo jugué. Ese juego no se consigue barato. Uh-huh. O sea, en formato digital para Play 3 no está barato. Y me acuerdo esa noche que yo lo comenté aquí, me acuesto a dormir y me llega un email de una página que estoy suscrito de juegos de PC, creo que es GOG, uh-huh, que estaba en especial en 5 pesos, y yo, ¡ay, qué lindo! ¡Pa, purchase! GG, mano. Pero tú lo jugaste, sí, ya yo jugué, ya yo le dediqué un stream a Spec Ops. Por lo menos 2 horas, maybe 3. Sí, como 3, yo creo que estaba en cuarentena, fue en cuarentena, creo que como 4 horas. Pero como 4 horas que le metí. Ese IPTAG sí ya se perdió, yo creo. Sí, se perdió. En el canal y no sé si lo exportaste. No, y no pensaba exportarlo a YouTube, pensaba hacer full playthrough. Pero sí, yo le metía como 4 horas, o deja ver si esta semana le meto para complacer a Surfing. Pero tiene que ser un día que Surfing me garantice que va a estar en la casa para que lo pueda disfrutar. Sí, no, pues ninguno. Ah, pues se jodió. Un tipo ocupado. Así que nada, gente, una vez más, gracias a todos por habernos acompañado en este podcast, live podcast de Nivel Escondido 369, gozárselo en vivo. Nosotros la pasamos súper brutal con ustedes. Wow. ¿Qué pasó? Que se dice que yo le metí como 6 horas esa noche. En serio, yo metí un maratón. Metiste caliente. Wow. Domingos y lunes. Ah, pues mira, pues lunes. Ahí está. Así que estábamos en la despedida, gente. Gracias por ser parte de la comunidad de Nivel Escondido. Gracias por aguantar nuestras loqueras, por apoyar nuestros inventos y, obviamente, como siempre decimos, ser parte de la mejor comunidad de habla hispana del internet. No por nosotros, sino por ustedes. Porque aquí jugamos For the Kids, apoyamos a los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico a través de nuestros esfuerzos de Extra Life. Todo lo que entra al canal siempre se va en 75% va a los niños de la Fundación y el 25% devuelto a ustedes en regalitos y cosas nítidas, sorteos, los sorteos para subs, sorteos randoms, cositas chéveres para ustedes. Así que esa es la que hay. ¿Qué pasó? De mí comenta así como cuando me dice que no estuvo mucho, solo de 8 de la noche a 1 de la mañana. Ah, there you go. Bacalao, bofetas, confirm. Ahí está. Así que, gente, sin más, esperamos que tengan una muy linda semana. Por ahora nos despedimos. Sparrow, signing out. Azúcar. Zumba.